Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Ay, su amigo Rola Mutarrata del Yermo y mi hermano rompiéndome los tímpanos. Usted perdone. En este programa que es nuestro séptimo aniversario, siete años ya del Café Comiquero, carnal. ¡Santo Dios! Estamos viejos. unos un poco más que otros, pero qué cosas. Pero sí, carnal, 7 años, de veras, gracias, en serio, gracias totales a todos los que nos han acompañado. Algunos desde el primer programa, otros se fueron sumando en el camino y lo han ido conociendo. Gracias, en verdad, por todo, por su preferencia, por sus comentarios, por descargar el programa, por escucharlo en diferentes plataformas que hemos ido abriendo. Fíjate, me acuerdo que pues empezamos con puro Archive, ¿te acuerdas? Uh-huh, sí. Luego entró lo de, gracias al buen Lioco, al padrino de todos los podcasts comiqueros en México. De ahí salió el tema de iTunes. De iTunes y luego iVoox. Luego subimos a iVoox y más recientemente a Spotify. Al Spoofy. Al Spoofy, que es donde todo el mundo consume sus podcasts el día de hoy, es lo que sí, entiendo, ¿no? O al como le dice mi mamá, que suena muy feo. ¿Cómo? Le dijo, ¿cómo? El Putify. ¿Qué? Sí le dijo hace poco. Lo escuché. ¡Oh, no, Dios! No, va. No, mamá, es otra cosa, ¿no? Pero sí, ahí estamos, carnal. Y la verdad, pues, volteando hacia atrás, ¿cuántas cosas han pasado? ¿Cuántos programas? O sea, ya vamos casi para 350 programas. Sí. 7 años al aire. Sí. En serio, gracias a ustedes. Gracias también, carnal, porque te sumaste al proyecto y pues ya el café es de dos. Y si no hay café, pues si no hay de los dos, no hay café. Punto. Ahora que lo voy pensando, de hecho, o sea, son 7 años para ti, yo tengo un poquito menos. Yo soy como 6 años. ¿Y medio? Tal vez, más o menos. Probablemente, pero el proyecto como tal tiene 7 años y pues, ¿qué te digo, carnal? Feliz de hacer esto cada semana, en serio. La verdad es que sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias a mi hermano. Pues vamos a chismear, ¿no? Vamos a chismear tantito, sí. Ah, porque, pues como ustedes, afortunadamente, varios de ustedes nos contribuyeron con comentarios a través de, por primera vez en audio, a través de Facebook Messenger, a través del correo electrónico. Claro que tenía que ser de Facebook, mi hermano el viejito. Pues, ¿por dónde más lo mandan? ¿Qué otra plataforma manda audio que no sea así? ¿WhatsApp? Bueno, pero pues, no, voy a poner... no les voy a dar mi teléfono, sí, no, exacto, es mala onda. No, pero... es mala onda, pero sí, ¿no? Pero bueno, no sé si Instagram tiene mensajes de audio, no estoy seguro. Tiene videos. Tiene videos, pero que puedas contestar con un audio. Ni siquiera sé usar Instagram, ¿qué le hago al testigo? ¿Y Twitter? ¿Twitter tiene algo de eso? No. No. ¿Cómo? Nada. Nah. Así que creo que lo más fácil era por Facebook Messenger y además, pues, por el correo, ¿no? O sea, un archivo de audio que varios de ustedes sí nos compartieron ahí su participación. Y vamos a ir poniendo poquito a poquito en esta edición que llamamos Take Your Shot, porque todo este mes es de puro shot. Tal vez. Bueno, tal vez todo depende de la semana que viene. Falta pequeñas confirmaciones de la siguiente semana, porque ya no sabemos cómo está este asunto. Sí. En fin. Sí, a ver qué tal se pone. Antes de empezar todo, ahora sí que la parte pachona del café, tenemos que ponernos serios por un momento. Pues es época de pandemia mundial, chamacos, cuídense harto. Sí, sí, por favor. Tomen precauciones. No entren en histeria. No, tampoco. O sea, sí. Es grave el asunto, pero no es para que empiecen a hacer compras de pánico y a saquear. No. Ajá, comprar papel de baño como si no hubiera mañana, ¿no? No. Todavía no hay necesidad de saqueos. Por favor, no. Pero sí hay que tener cuidado. Sí, desde luego. Lávense mucho las manos. Mis pobres manos están todas agrietadas porque me las lavo como 8 veces al día ahí en el trabajo. Sí, o sea, y pareciera exageración, pero creo que es lo mejor que puedes hacer para evitar contagios, ¿no? Y dejar de agarrarte la cara, lo cual para mí es como tortura. Sí, es bien difícil. Pero bueno. Y más cuando tiene uno barba, peor tantito, ¿no? Ah, sí, lávense bien la carita con agua y con jabón, diría Ping Pong, sobre todo si tienen barba. Porque pues, uy, la barba sí. También guácala. Trae bicho, ¿no? Guácala, en general. Y luego sí. Más, ahorita en épocas de coronavirus. Si pueden, si tienen el chance, eviten multitudes. Sí, eviten. Bueno, si están en la mole, pues ya, valió. Pues, o en el sobrevive latino, ¿no? Mucha suerte, entonces. Aléjense de mí si fueran por ahí en esos días. Sí, si pueden, si su trabajo les da la oportunidad de hacer home office, pues qué mejor. Ojalá más empresas se sumen a esa iniciativa. Eviten... Tiger Uppercut, no. También. Siempre hay que evitar el Tiger Uppercut. No, eviten pues ir a centros comerciales o cosas así durante mucho tiempo. Vayan a lo que vayan. Probablemente listo, ¿no? No vayan al cine. Probablemente no, lo cual es muy malo para... para algunas personas. Para nosotros, porque pues iba a ver qué onda con la semana que entra, pero... Cualquier cosa, pues improvisamos algo. A ver qué hacemos, ¿no? Vean Netflix. Sí, aprovechen. Lean muchos cómics. Por supuesto. Escuchen el Café Comiquero. Sí, sí. Eviten aglomeraciones. Es momento donde no solamente piensen en ustedes, sino en las personas que puedan estar en riesgo alrededor de ustedes. Sí. Nosotros lo dijimos ya la semana pasada. O sea, nos fuimos a la mole. Más porque pues convivimos muy seguido con nuestros papás, que ya están grandes. Y mi hermano pues ahorita convive con un sobrinito suyo. Sí, que tiene ni un año de edad. No tiene menos de un año. Es una población, son poblaciones de mucho riesgo. Sí, efectivamente. Como dices, no nada más por ustedes, sino también por sus familiares. Si sienten, se sienten enfermos o lo que sea, tranquilos, no es el fin del mundo. ¿Solo el de ustedes? No es cierto. ¡No! No es cierto. No, tampoco. Si tienen síntomas de algo, acudan a su médico. Es una realidad. Y no se espanten. O sea, sigan las indicaciones. Y si por la razón que sea les detectan que tienen alguna afección vinculada con el coronavirus, no se asusten. Sigan indicaciones. La tasa de mortalidad no es... O sea, tampoco es que todos nos vamos a morir. O sea, es una realidad. Y es una cepa de virus que ha circulado por mucho tiempo en... Bueno, el coronavirus existe hace mucho tiempo. O sea, los coronavirus. Los coronavirus. Porque es un tipo de virus. Exactamente. Ese es el famoso CVD-9, ¿no? Sí. Coronavirus 9. Es coronavirus ID-19. ID-19, exactamente. O sea, ya no sé ni qué versión vamos, pero no es cierto. La 19. La 19. Sí, te digo, no es sí hay que tener cuidado, no hay que tirarse al pánico y pues los queremos bien, así que cuídense, neta. Sí. O sea, nos queremos que nos sigan escuchando cada semana. Sí, sí, sí, los queremos vivos. Sí, sí, exactamente. Vivos y sanos y pachones. Sí, para que el otro año ahora sí vayan a la mole y vayamos todos y no haya bronca. Y, sí, sí, sí. Ya sin bronca, ¿no? Que se estrenen New Mutants, todo eso. Tal vez el siguiente año ahora sí. Ay, para la otra, carnal. Bueno, podemos empezar con eso. Suena feo, pero esa pobre película siento que no va a ver la luz del día jamás. ¿Cuándo se grabó? ¿En el 2017? Algo así, sí. O sea, Macy Williams se veía más chavita. O sea, sé que en 2018 ya estaba lista para estrenarse. Ah, sí. A finales de 2018. Sí. Luego vino todo el relajo de que... De Fox y dijeron, no, pues ya no va a haber nada. Y el año pasado, a finales del año pasado, dijeron, bueno, siempre sí la vamos a estrenar a principios del siguiente. Llega la época actual y el coronavirus dice que teníamos otros planes, ¿verdad? O sea, así yo tengo otros datos. Hijo, pobre película, de veras. Sí, caray. Y se ve muy padre. Se ve muy, muy padre. Yo no he visto trailers para nada, pero es de repente es un poco difícil, por lo menos no ver stills o GIFs por ahí en Twitter sobre todo. hay una escena, no sé bien de cómo vaya el asunto, pero se ve padrísimo. Liana se le forma el brazo ese raro que tiene como de Darkchel y saca la desgraciada Soulsword. Que la Soulsword así se ve padre. Se ve muy padre. Es una mezcla, está chistosa. Es así ancha como la que diseñó Chris Bachalo. Pero diferente, rarita. No sé, me gusta mucho cómo se ve. Se ve muy padre la película. Ojalá la veamos. Ojalá la podamos ver. Exacto. Se rumora que se movieron para octubre. Otros dicen que para el año que entra. Ay, para el otro año. Ay, para la otra, joven. Sí, caray. Híjole. No, no, no. Y fíjate que era una película que no teníamos muchas ganas de ver. No. ¿Te acuerdas que decimos que después de haber visto Dark Phoenix fue de... Ya, o sea... Pues, ¿qué nos puede entregar Fox con los mutantes que nos pudiera emocionar? Uh-huh. Pues esto, honestamente, se ve bien. Que ya no sé si es verdad o no que esto ya forma parte o lo integraron medio de la fuerza en el Marvel Cinematic Universe. Sí, se supone que lo integraron con calzador. Sí. Lo limaron, lo rebajaron, lo metieron a fuerza y lo vendieron. Bueno, ya. Sí, exacto. Yo creo que solo así. O sea, le da como que un poco de cred para que más gente la vea y diga, sí tiene que ver con esto, ¿no? Pero independiente de eso, creo que es un producto que se ve bien y el elenco se ve interesante. O sea, Macy Williams como esta Rain Sinclair, pues, ok. Y el storyline que manejan, entiendo que es el del Demon Bear, que es una de las historias clásicas de los New Mutants, dibujada por Bill Sienkiewicz, a principios de los 90. Cuando los New Mutants hacían cosas locas y raras y todo, ¿eh? Desde el dibujo de Bill Sienkiewicz. Para empezar, ¿no? Sí. Y Chris Claremont es de ahí, he went ape shit. O sea, sí, como que de por sí en los X-Men hacía cosas raras, pero como se volvió el título más vendedor y mainstream. Sí, como que le bajaron un poquito a los dientes que traía el título de X-Men. Se enfocaron más en la... todavía más en la telenovela, lo cual está bien. Sí, sí, pero sí. Estaba padre la telenovela con broncas espaciales, ¿no? O sea, Dark Phoenix y todo ese asunto. Y ya en New Mutants, literalmente fue el título para tratar de refrescar el concepto de que haya mutantes. Literalmente, y hablamos de los años 80, o sea, de cuando... Pues, o sea, era el segundo título de mutantes que se publicaban. O sea, para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando requerimos algo nuevo, pues saca otro título, pon a unos loquitos y a ver qué carajos. Y a ver qué hacen, ¿no? Sí. Pues a ver, vamos a ver. Y por cierto, aprovechando el bug, pues Televisa publicó el tomo este de la saga de The Bear. De Demon Bear. The Bear. Exacto. Como Game of Thrones, cierto. Lo acabo de publicar. Con Macy Williams. Lo acabo de publicar en forma de TP. Su línea de Marvel básicos. Marvel Basic Bitches. Suena mal. Sí. Marvel Basic. Sí. Okay. Pero bueno, es el formato barato. Ok, eso está muy bien. 150 varocoins por por toda la historia. 50 pesos mexicanos. Sí. No está tan mal. Que bueno que nos dijeron, un hardcover de 400 pesos. No, espérate, ¿no? Así que, pues bueno, se les cebó de que ya no empató con la película, pero pues ahí la tenemos ahí. Así que si lo consiguen, si lo pueden encontrar, pues échenle un ojo. La verdad está padre. La historia del Demon Bear son como tres números. El TP trae otras cosas que salieron mucho más adelante, que fueron... Y requerían ponerlas para rellenar los 150 pesos. Desde luego, sí. Pero eso viene desde el TP gringo, ¿eh? O sea, en el TP gringo también. Es lo que escuché, que es básicamente la impresión de esa historia igualita que como lo está haciendo Marvel en general. Tal cual, okay. Exactamente. Así que, y Marvel también pues, aprovechó, según esto, el bug, pues ya no, ¿verdad? Qué bueno, ya. Sí, no. Pero bueno, así es, carnal. Oye, ¿te parece si arrancamos con un comentario de la audiencia? Vamos a irlo alternando, ¿te parece? Ok, de una vez entonces, va. Te late, ahí vamos a arrancar con algunos comentarios. Y el primerito es de Ara Casillas. Hola Rul, hola Carmis, ¿cómo están? Y pues aquí están mis preguntas / comentarios. Díganme que van a dar su opinión sobre los nuevos volúmenes de Snowgear, porque esa cosa está para una explosión mental exquisita. Dios, la verdad sí me gustaría saber mucho su opinión sobre eso. La segunda sería, ¿van a hablar algún día del Terryverse? O sea, del universo de cómics de Terry Moore. Y la tercera sería, ¿van a hablar algún día de Mute? Del webcómic de Mute. Porque ya va a volver a iniciar y pues... qué mejor manera de iniciarlo otra vez que con una reseña. Y para terminar, un abrazo a los dos. Muchas gracias, Sara. Gracias, Sara. Pues contestando, Snotgirl. Snotgirl, sí, por supuesto. Sí, sí, hablaremos de Snotgirl cuando salga el tercer volumen. Que me dices que ya sacó Brian Lemire el anuncio de ya sale el número 15. Sí, lo porque bueno, me de repente no tengo tan en el radar cuando salen cosas nuevas. Pero me di la tarea por ahí. De hecho, ahora me había escrito en el Twitter de no manches, ¿viste el nuevo número de Snotgirl? Yo de no he leído ni siquiera volumen 3, da mi chance, ¿no? Pero bueno, me puse a ver si había, qué decía por ahí Brian Lee Miley o esta Leslie Hong, a ver qué había pasado. Y sí, había puesto, oigan, ¿qué creen? O sea, ya sacamos nuevo número, el número 15, pero vamos otra vez a Hiatus. Sí, otro ratito, ¿no? Es bueno. Bueno, también no son, no es fácil hacer un cómic, no es como que... Y con el nivel de diseño que tiene Leslie Hong, que la verdad está bien bonito su arte, ¿no? Sí, definitivamente no, así que, bueno, o sea, lo entiendo por un lado, pero sí es de verdad que... Pero sí quiero seguir sino nuestras buenas reseñitas de Snotgirl. Es un muy, muy buen cómic. Fashion noir, como me gusta a mí decirle. Sí. Que recordemos, aquí en México Panini ya publicó dos volúmenes. Los primeros dos en formato hardcover, por cierto. Que ni en Estados Unidos hay. Creo que no. No. Y el tercero, pues, evidentemente yo creo que al poco rato de que salga el TP en inglés, que creo que sale, pues, ya merito. Ya debería estar saliendo en estos meses. Yo creo que Panini también lo seguirá publicando, así que desde luego habrá buena reseña de Snotgirl, por supuesto. El Terryverse. El problema con el Terryverse es que es muy amplio. Y hay un chorro de cosas. Habría que... Como con Hellboy habría que ir de poquito en poquito. Sí. ¿Y sabes con qué? ¿Sabes qué? Ya, fuck it. Creo que nunca se va a publicar totalmente aquí en México. ¿Por qué no nos vamos con Motor Girl? Sí, yo diría. Mi trabajo me costó, ¿sabes? Aparte ya te costó tu trabajo. Exacto. Los primeros 5 números sí los publicó Kamite. Ya están publicados. Son 10, ¿verdad? Fueron 10 números. Fue una serie cortita que publicó Terry Moore a través de su imprint, Abstract Studios. Que por cierto, a ello le debo un enorme pues explicación, excusa. Estuve haciendo chisme una vez. ¿De qué tú? De que Snotgirl no se había terminado en Estados Unidos porque pensé Motor que... Girl. Perdón, Motorgirl, porque pensé que eran 12 números. Ah, no, fueron 10. Y dije, ¿por qué nada más van 10? Menso, ya acabó, esos eran. Y sí, tiene un final. Tiene un final. Okay. Un final bastante bueno. Muy duro. Y que, duro y crudo. Y que está técnicamente, o sea, continúa en este asunto que es de Five Years. Sí, exactamente. Five Years, que es un crossover que hizo Terry Moore con casi todas sus propiedades, ¿no? Con Strangers in Paradise, Echo, Rachel Rising. No sé si también entró. ¿Cuál es la otra? Entró Motor Girl, evidentemente. Y ya. Pues prácticamente todo el Terryverse ahí, en ese crossover. Pero sí, la historia de Motor Girl sí terminó, sí se publicó completa en Estados Unidos. Aquí se quedaron en el número 5. No sé si Kamite tenga intenciones de publicar lo demás. Pero ya no importa, lo vamos a... vamos a reseñar. Pues ya que, ya aparte le costó... Ya, lo tradujo todo mi hermano, ¿eh? Sí, traduje los 10 números, o sea, están completos. Ya, pues más bien es cosa de que quieran sacar lo demás, ¿no? Los primeros 5 los encuentran fácil en Kamite. Más ahorita en la mole, si van con traje de hazmat. Ah, sí, exactamente. Bueno, no sé si Kamite llevó stand, creo que no, ¿eh? Ah, ok. No, creo que no. Pero bueno, en alguno de los tantos stands de la mole debe de haber, ¿no? Claro. Evidentemente. Y también, pues lo único que sí siento bien feo es que fue la única obra de Terry Moore que no se publicó completa y le me tocó a mí traducir. Ah, perdón que me reí. Porque ya acabaron, ya justo la semana pasada acabaron de publicar Rachel Rising. Los 42 números de Rachel Rising ya se acabaron. Ya acabaron de publicar. ¿Fueron 42? Fueron 42 números. Manches, es muchísimo, creí que eran menos. Es un friego. Publicaron todo Echo, 6 volúmenes. Publicaron Strangers in Paradise. Fueron 6 tomos, creo. 6 tomos, seis aquí tomos. Los estoy viendo. Sí, exacto, 6 tomos grandecitos en formato ómnibus. Y publicaron Strangers in Paradise Kids, que fueron 4 numeritos. Y ya. Pero el único que no se publicó completo fue Motor Girl. Ni modo. Pues por ese vamos a empezar. Sí, por ahí empezaremos. Y de Muted, pues ya mencionamos Muted hace poquito. Sí, lo recomendaste. Pero fue una recomendación, básicamente. Estaría muy padre que hiciéramos algo más en forma para un webtoon que nunca hemos hecho. Oye, sí, sería el primer review así fuerte de un webtoon, ¿eh? De un webtoon en... tratando de ver las bondades del formato, pues el scroll down. de que te permite la aplicación. Sería muy interesante hacer algo así, ¿eh? Y sí me gustaría que fuera, a lo mejor en mayo, la primera, porque en mayo 8 regresa a Mute, sí. Regresa a la segunda temporada. Podría ser, porque no tenemos ya nada para mayo. Cosa de empezar. Pues no, nada planeado todavía, así no. Que me late, va, jalo. Sí, podría. Sería un muy, muy buen primer experimento, a ver qué tal nos sale. Sí, porque sería, como dices tú, la primera vez que hablamos de las, o sea, a fondo, de las bondades o vicisitudes que pudiera llegar a tener el formato de Webtoons, ¿no? A través de... Sí, digo, para quienes somos jóvenes como yo, no hay ningún problema, ¿no? Para quienes son ancianos como tú, a lo mejor les hace ruido. No, créeme que ya me acostumbré. Cuando estuve leyendo Urban Animal, me encantó. Aparte de todo lo de Neymar, se publica así, así que... Ah, ya. Yeah. Sí. No puedes quejarte. Oye, sí, es cierto, también tienes el insight de lo que es ajustar una traducción así a ese formato. Oh, sí, claro. Sí, es sí, que, sí. Que como ya también hay Muted en español, eso también lo podríamos hacer. Ok, se nos están ocurriendo muchas cosas, lo platicamos sí, luego. Like no hay fijón. Muy pero bien. Sí se va a hacer. Gracias, Sara. Muchas gracias. Vientos. Gracias, Sara. ¿Qué, carnal? ¿Nos vamos con otro comentario también? ¿O tenemos alguna notita por ahí que quieres comentar, mi hermano? Sí, había una notita que yo sí quería comentar antes de que se me olvide. Pues empiezan a haber movimientos en los equipos creativos de DC. Ok. Y equipos creativos, o sea, y en movimientos de peso, o sea, de que no te está, de que están hablando de que pues, la editorial no va a cerrar, ¿no? Sí, exacto. Pues ya tienen nueva escritora para Wonder Woman. ¿Y qué escritora jalaron, eh? ¿A quién Mariko jalaron? Tamaki. ¿En serio? A Mariko Tamaki. ¿Va a ser la nueva escritora titular de Wonder Woman? A partir de... aquí tengo el... de junio. Oh, my God. Y Mikkel Janin va a ser el encargado de ilustrarlo. Todavía no hay mayor anuncio del resto del equipo, pero... Mariko Tamaki, que tuvo tanto... de esas grandes escritoras de novelas gráficas junto con su prima, Gillian Tamaki. Ok. Un tiempo estuvo escribiendo para Marvel. Estoy seguro que no fue la mejor experiencia porque le tocó ese rato feo. Ella escribió la serie, que duró muy poco, por evidentes razones, de X-23. La serie, la última que hubo, sí. Okay. Donde ya era Laura más Honey Badger. Uh-huh. Pero pues bueno, evidentemente duró poco porque primero llegó toda la cosa rara esa que hubo de Uncanny X-Men. Que era como su reboot, era su relaunch. Era su, honestamente, hard reboot. Y después, bueno, ya vimos, ¿no? Desde ese entonces ya se tenía... Jonathan Hickman dice que por lo menos todo el asunto de Dawn of X y bla, bla, bla, bla, bla. Se planeó por lo menos con un año de anticipación las épocas donde Mariko estaba escribiendo lo de X-23. O sea que ya desde ahí estaba como que bien sí, condenado. Estaba condenado el cómic. Sí, estoy seguro que no le encantó ese asunto. Después se fue a DC. Ella lanzó este título de DC Kids. Ajá. Ya legendario, ¿no? Ya. De Harley Quinn Breaking Glass. Ah, sí, claro. Ella sí, lo escribió. Sí. Parece que obviamente le fue bien, parece que a la gente de DC le agradó lo que Mariko podía aportar y le encargan ahora uno de los flagships, uno de los títulos importantes de DC. Wonder Woman. Wow. No, pues fantástico. Va a estar pachón. Y Mariko está muy emocionada. Mariko que de hecho ella ahora sí tiene trabajo por doquier y va a sacar un imprint propio. Ah, caray. Con una editorial que no me acuerdo. ¿Un imprint propio? Sí, ¿sabes? Sí. No se llama exactamente Mariko Tamaki Books. Mariko Books, ¿no? No, pero ahorita les doy a Tamaki Books porque pues Berger Books, ¿no? Ah, sí, no, y aparte su prima dijo, bueno, y sí. Pues oye, de una vez da chamba por este lado, ¿no? Haz paro, ¿no? A ver, déjame buscar acá el asunto. El punto es que... tiene mucha, mucha chamba. Me sorprende que le vaya a alcanzar para hacer un otro proyectito ahora en DC, un título tan importante. Y sí, mira, aquí está la nota. ¡Come on, abre! Ok. Es un imprint que se llama Shirley Books. Shirley Books. O sea, de seguramente. Y son novelas gráficas. Eso sí empieza... ella va a ser como que la curadora y editora en jefe. Pero no, aquí no encuentro de dónde viene. O sea, alguien lo va evidentemente a publicar, distribuir, ¿no? Sí, claro, pero no me acuerdo de dónde viene. Bueno, pero bueno, ese es su proyecto, es su bebé que viene para 2021. Pues viene de buenas, la señorita Harto Tamaki, chamba, Para quienes disfruten de su trabajo, pues hay buenas noticias en ese sentido. No, y la verdad le dieron un título que ahorita... si todo sale bien con la película. Oh, sí, si se estrena. Si se estrena, va a haber mucho hype con ese título, ¿eh? Te lo aseguro. Sí. Oye, qué bueno que le apuesta también al tema ese de tener su imprint con novelas gráficas originales. Está padre. O sea, sí, claro. Para los que dicen así que el cómic se va a morir y no sé qué. No, y de hecho sí empezó ella. Bueno, a ella y su prima. Con novelas gráficas. Con novelas gráficas, Spinning. No, esas de luego te digo, ¿eh? Ay, es que hay tantos. Sorry, de repente de veras me cuesta trabajo seguir la pista a todo. Pero sí, pues por supuesto. Hay muchísimo. ¿Qué es lo bueno? O sea, opciones hay, pero hay veces que dice que hay gente que se va a morir en la industria del cómic y no sé qué tanto, ¿no? Así, pero no, hay bastante. Hay mucho que leer, la verdad. Hay This One Summer, ese es. Fue su trabajo, no exactamente debut, pero el que las lanzó al estrellato ahí en el cómic en Estados Unidos. Y pues ya de ahí por acá, pues han trabajado en restísimo de cosas. Buenísimo, carnal. Pues estaremos checando. Me encantaría ver qué tiene que decir con Wonder Woman, ¿eh? Sí. Sería interesante ver eso. Sí, se puede poner muy pachón. Así es, carnal. Pues, ¿qué? ¿Echamos otro comentario? Echamos otro comentario. Vamos a ver, de estos que llegaron por correo electrónico. Este es de el buen Osvaldo Ponce. Feliz séptimo aniversario, Café Comiquero. Felicidades, Carmix, Rul, por todos estos años de constancia y esfuerzo. La banda Comiquera se los agradece infinitamente. Yo soy de aquellos que comenzaron a escucharlos desde aquel ya lejano año 2013. He tenido el enorme privilegio de conocerlos en persona y quiero aprovechar para agradecerles el estar presentes todo este tiempo, en el que me han acompañado desde que llevaba poco tiempo en la universidad hasta ahora, que voy a la mitad de mis estudios de maestría. De verdad, amigos, muchas gracias y que el café nos dure muchos y muchos años más. Esta vez, contrario a la bonita tradición de los domingos, en la que ustedes nos comparten sus ideas e impresiones sobre algún cómic, libro o película, quiero ser yo quien les haga una recomendación muy especial, de un cómic maravilloso, Persepolis de Marjane Satrapi. Persepolis se trata de mirar a través de los ojos de una chica muy peculiar el transcurso y desarrollo de la revolución iraní. Mientras la vemos crecer dentro de una familia acomodada, educada, con tendencias socialistas y ascendencia en la dinastía Pahlaví de la antigua monarquía iraní, presenciamos todos los cambios culturales que tuvieron que padecer muchos libres pensadores y luchadores sociales ante la imposición de un régimen que no permite, todavía hasta la fecha, otro punto de vista que contradiga las creencias islámicas. Aprovechando todo este contexto, Marjane Satrapi nos cuenta una historia cargada de pensamiento político y una buena dosis de feminismo, por cierto, pertinente y oportuna para estos tiempos algo convulsos. Espero tengan la oportunidad de revisarlo y si les gusta tanto como a mí, que puedan comentarnos sus impresiones en algún episodio futuro. Abrazos y gracias totales, amigos. De verdad, muchas, muchas felicidades. ¡Wow! Mira, muy buena recomendación, Osvaldo. Sí, muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias por escucharnos, de verdad. Wow, que nos escuches desde el principio todos estos años. Todos estos años y felicidades por lo de la maestría. Sí. Ojalá te esté yendo muy, muy bien. Qué increíble, ¿no? De empezar con estudios en la carrera, ya haciendo maestría. ¡Nice! ¡Qué bonito! Ya, en algún momento va a decir, ahora ya le estoy enseñando a mis chamaquitos los episodios antiguos del café. Y imagínate eso. Y dice, ¿qué era eso de cómics de papel, no? Ándale, exacto, así de, ¿qué era eso del papel, papá? ¿No? Árboles, en fin. Uy, qué mal. En fin. Pero bueno, de la recomendación que nos da. Sí, en una nota más amable. En una nota más amable, Persepolis. Todo un clásico. Es un. También es un Evergreen Book. Oh, sí. Siempre está en print. Siempre, siempre, siempre. Y no solamente en inglés, en español hay varias versiones. Uh-huh. Lo ha publicado, creo que es Norma Editorial, me parece. Sí. Ese es de los que siempre van a encontrar en la sección de novela gráfica de El Péndulo, de Gandhi, de El Sótano. Siempre van a encontrar Persepolis. Hay una versión animada, ¿no sabías? Sabías que había una película animada también. No sabía que había una versión animada. Sí, y que también ganó premios esa versión animada, por cierto. ¿Qué le podemos sumar ahorita a la recomendación de buen Osvaldo? Pero desde luego yo creo que sería, pues, interesante, fíjate, entrarle a esa historia en un review como más a fondo. Mira, ya empezamos a sacar más programas. Estaría interesante después. Sí, sería algo mucho más histórico, porque la historia de la revolución iraní es el comienzo. Es, bueno, lo que allá a la postre comenzaron a decir los historiadores modernos, como las bases de la primavera árabe que se vivió hace apenas unos años. Y es muy interesante, de hecho, conocer esa historia, saber que el Medio Oriente no es un lugar de guerras eternas, ni mucho menos. Es el imaginario colectivo lo que siempre pensamos, ¿no? Sí, pero busquen fotografías del Afganistán de los 60s. Es diametralmente opuesto a lo que ustedes están pensando. Era una sociedad mucho más libertaria que la nuestra. Mm-hmm. O sea, México era un backwater country, en comparación. Ok. Pero bueno, el gobierno era de corte socialista, llegó a Estados Unidos a apoyar a los fundamentalistas religiosos y ya sabemos qué pasó. Es como que Afganistán es la democracia, ¿no? Mm-hmm. Necesita fundamentalismo religioso. Democracia estadounidense. Ándale, sí, básicamente. Fuerte, está interesante. Es un pasaje de la historia, es muy interesante, que siento que es muy necesario que toda la gente conozca. Sí, estaría interesante hacer algo así. Aunque sí siempre tengo un programa de corte, más que de cómics, sería muy, muy histórico. Pero creo que es un contenido que también les puede llamar la atención, ¿no, carnal? Y cosa de que le demos 7, 8 leídas a diferentes fuentes, y sí, lo podemos hacer. Sí, desde luego, para no hablar a lo menso, ¿no? A lo bruto, sí, claro. Sí, porque es algo que creo que siempre hemos querido hacer en el café, ¿no? De, si hablamos de algo, pues, investigarle un poquito, ¿no? Para que no sea nada más el de, está muy bueno y se acabó, ¿no? O está muy feo y se acabó. O sea, sino dar un poquito más de contenido al asunto, ¿no? Sí, algo de contexto. La semana pasada estaba desayunando con mi hermano. Me invitó a desayunar, por cierto. Ay, no manches, me invitó a desayunar después de una semana donde yo no había podido tragar bien. Por tus muelitas. Por mis pobres muelas. Todavía las extraño. Siento raro de no tener las muelas arriba. En fin, sí soy rata desdentada. Rata desdentada. Estábamos desayunando y por ahí salió el tema, ¿no? De qué tanto se debería hacer una editorial o vamos a poner el ejemplo de ahorita de una editorial de publicar contenido, pues honestamente estamos hablando de unas reimpresiones de Shazam que sale que híjole, como Shazam es un personaje, Shazam Captain Marvel es un personaje Captain Marvel, de hace muchos años, pues las sensibilidades que habían, sus sensibilidades raciales que tenían eran horríficas. Casi sale, si vieron esos capítulos de The Office, casi sale Slave Pete por ahí en Captain Marvel, en fin. Y le decía mi hermano, ¿de qué tan responsable se debe ser? Realmente no se debe ser tan responsable, o sea, por lo menos en mi opinión, de no publicarlo, pero sí de poner de, oigan, en este contexto, esto, o sea, porque vamos a ser súper sinceros, si no te educa quien te está dando el producto de entretenimiento, no es mala onda, nadie más lo va a estar haciendo. Hay que ser... O sea, sí, uno diría, pero es que para eso están los papás y las escuelas. Sí, no lo están haciendo. Híjoles, es que eso de que para eso están los papás, desgraciadamente... O sea, no lo están haciendo. No nos podemos... O sea, así como no nos podemos... No podemos cerrar los ojos de... Oye, es que eso no existió en Captain Marvel en su momento. No, tampoco podemos cerrar los ojos de cómo está el asunto ahorita. Donde honestamente, la educación que le estamos dejando a los chamacos, la estamos dejando bien al azar. Sí, o a veces hasta da, como que los educa el smartphone, ¿no? El smartphone y YouTube, házmelo. YouTube, Dios mío. Sí, Dios nos libre de YouTube. O sea, no podemos hacernos locos diciendo con ese puritanismo ideológico de no, eso ya es, ese, yo nada más hago esto y ya están los demás la responsabilidad. No, es por eso que siento que también aquí en el café tendríamos que tener esa responsabilidad de, oye, si vamos a hablar, por ejemplo, de un producto, de una obra, más que producto, de una obra como Persepolis, pues sí, de menos infórmate para saber de qué rayos estás hablando. Sí, exacto. Si no, luego puedes acabar como en un video de YouTube diciendo que va a cerrar DC Comics, ¿no? No, imagínate, no. Y citando fuentes de otro video de YouTube, pero... Sí, okay. Cuando tus fuentes... A ver, por cierto, ahorita que Osvaldo mencionó lo de la maestría, pues yo ya también ya pasé por eso. Si tu fuente son videos de YouTube, donde, por cierto, en el video no vienen más fuentes, o sea, no viene nada más de... alguna cita de algún libro, entrevista, etcétera, etcétera, algo contestado. Bueno, contestado, contestes, o sea, en inglés. Van por mal camino, ¿eh? Sí, cuidado, sí se vale hacer citas de YouTube en tesis y en, sí, claro. Por supuesto, pero hay formas de hacerlas. Normalmente, cuando son conferencias, conferencias especializadas. En algunos casos sí que hay algunas Hay pone, hay, o sea, cuando se hacen festivales de tal cual cosa, etcétera, hay ponencias que se graban y se suben a YouTube y eso sí lo puedes utilizar, por supuesto. Sí, sí, sí. Ponencias, clases magistrales, claro, todo eso, claro, todo eso sirve, ¿no? También, también. Que estás oyendo hablar directamente al experto, que es pues, ya la cita directa, ¿no? Ah, eso sí se vale. Pero si tu fuente es el video de YouTube de un fulano X, ay no, pues entonces. De un fulano X. Sí, no, entonces tenemos broncas, chamacos. Así que por eso es que este el asunto se me hizo muy interesante de que pues sí, no podemos hacernos de la vista gorda y si vamos a hablar de este tipo de cosas, de este tipo de temas, pues conocer la historia, conocer el contexto y pues también conocer suena feo, pero la historia de repente como nos la enseñan es muy fría, muy de dato y no conocemos el impacto humano que es lo que te hace apreciarla a veces y sobre todo el no querer repetirla. ¿Qué es lo que nos da Margin Satrapi, por ejemplo? Fíjate que acabas de dar algo bien importante, carnal, bien interesante, que el por qué mucha gente cuando íbamos en la escuela o cuando van en la escuela les chocan las clases de historia, porque es fría. Porque muchas veces, al menos como nos tocó a ti y a mí estudiar, era de apréndete fechas, apréndete nombres, apréndete hechos. No te decían por qué era importante lo que pasaba. Al menos a mí, en mi formación en primaria y secundaria, jamás fue así, ¿eh? No sé si ahora ya sea diferente, pero en aquellos tiempos era de ¿cuándo fue la Revolución Mexicana? ¿Cuándo fue la, no sé, la toma de la Bastilla? Y ya, y en el papelito oh, Dios, ya. ¿Cuándo fue la toma de la Bastilla? en 1700 y tantos, ¿no? Fue en Francia, 1700 y tantos. Si mal no recuerdo, inicio de la Revolución Francesa. Pero, continúa, pero sí, ya me dio curiosidad. Pero sí, o sea, eso es lo que siempre se estilaba. No sé cómo sea ahora el enseñar historia en las escuelas, pero la verdad, por eso es que mucha gente no le gusta o se le hacía como una materia muy aburrida. Y afortunadamente después tuve otros maestros, otros profesores que sí, como que lo trataban de hacerlo más ameno, interesante, etcétera, ¿no? Y de ahí también me empezó a gustar la literatura y cosas por el estilo. Un maestro muy bueno que se llamaba David Cholico, se apellidaba el señor, que era Cholico. Pero que pues por él entendí todas las corrientes artísticas, o sea, porque lo explicaba de una manera verdaderamente interesante, a diferencia de otros maestros de español que era de unta. Ah, por cierto, la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. 1789, muy bien, interesante, carnal. Me daba curiosidad, dije, ¿cuándo empezó la Revolución Francesa, demonios? Fíjate, para los datos, ahí está, lo puedes encontrar rápido en internet, ¿no? O sea, para los datos fríos, duros y puros, ya la interpretación y toda esa, y la importancia, hay que escarbarle más. Sí, es lo padre, honestamente, de los libros históricos, sobre todo de autores modernos. Yo no me voy a cansar de recomendar siempre, siempre, siempre, de que si quieren ver o leer, bueno, ver, leer una recuento de historias que pasaron hace muchos, muchos, muchos tristes años de una manera extremadamente entretenida, divertida y pasional, lean la obra de Mike Cole. Ahorita nada más tiene un libro de no ficción, el de Legión contra Falange. Viene uno nuevo para el siguiente año, si el virus lo aprueba, que se llama La mentira de bronce, que es desmitificar a los espartanos. O sea, ni eran tan buenos como decían, No eran como los de Frank Miller, ¿eh? No. Y cuando leen cómo escribe Mike Cole todos esos pasajes, que son pasajes súper aburridos de batallas que pasaron hace quién sabe cuánto. La batalla de Heraclea entre las tropas de Pirrus y las primeras tropas romanas. ¡Oh, Dios, qué interesante! Bueno, ese señor lo hace interesante. Mike Cole. Y de hecho, por ahí me voy enterando de dónde viene el término victoria pírrica. Por okay, Pirrus. Pirrus. Un rey helenístico, de hecho. O sea, es la forma de hacerle interesante la historia, ¿no? Ajá. Es algo que hace mucho Margin Satrapi también. O sea, es un pasaje de la historia muy feo. O sea, muy actual también. Sí, o sea, todo lo que vivió la revolución iraní, o sea, no fue bonito. Y te lo hace interesante, te lo hace humano. Exacto, carnal. Y qué mejor aún, en formato de novela gráfica. Muy bien. ¿Otro mensajito? Vamos aquí un mensaje ahora de los mensajes de Facebook que nos dejaron en Facebook Messenger. Me dice mi hermano que por qué en Facebook Messenger, pues no sé de otra plataforma que haga eso, pero pues bueno, en fin. A ver, es de Luis Tapia Moncayo. Venga. ¿Qué tal, amigos del Café Comiquero? Mi nombre es Luis y esta es mi pregunta para el séptimo aniversario del programa. quería saber qué opinión tienen nuestros queridos conductores acerca del revolucionario movimiento de las películas tanto de Marvel como de DC. Es cierto que han revolucionado drásticamente la industria tanto cinematográfica como de los cómics y como de las empresas como tal, pero también siento que han afectado de forma muy directa la industria del cómic. Tenemos como ejemplo que DC tiene un poquito de problemas económicos y que está pronto a cerrar, al parecer, digo, en este caso su editorial. Quería saber qué opinión tienen nuestros queridos conductores. Eso es todo por mi participación. Muchas gracias. Ok. Gracias. Pues muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Qué pachón. Gracias por escucharnos. Gracias por tus comentarios. ¿Por dónde quieres empezar, hermano? A ver, bueno, por el principio, vemos. okay. Películas Marvel y DC, ¿el impacto que han tenido en la industria? Sí, mucho. En la industria, o sea, del cine, sí, suena, y a veces no todo para bien. Luego siento, no sé si sea cierto, no tengo manera de comprobarlo, pero mi sentir es que de repente la gente, si no dicen es de Marvel, DC, Disney, Warner, etcétera, como que no le hace mucho caso a las películas. Que es que no, eso no está tan bueno. Eso, pero ese es mi sentir, ¿no? No tengo manera de comprobarlo. Pero, por ejemplo, películas que son, o sea, ¿cómo decirlo? En otros años, es que yo ya tengo muchos años de estar vivo, que en otros años hubieran jalado horrores. Por ejemplo, esta que pasó de 1917, una película bélica de la, de la Primera Guerra Mundial. Que hubiera sido, o sea, ustedes, no, si el soldado Ryan o si cosas ustedes, así, ¿no? Exactamente. Si ustedes estaban vivos cuando se estrenó Rescatando al Soldado Ryan, van, o sea, ya tienen el scope de, no manches, ¿qué impacto fue ver una película de Spielberg, bélica, que donde había regresó a esos temas de la Segunda Guerra Mundial, pero fue un asunto completamente aparte. Sí, o sea, jaló mucha taquilla, jaló mucha gente. La gente hablaba de esa película, desde luego. Sí, y honestamente, por lo menos en el limitado mundo que tengo, pero que aún así está mucho más abierto que en ese entonces, pasó esta de 1917 y no escuché la misma voz. Sí, no, se escuchaba para los Oscars, pero como que se empezó a hacer una distinción de, ah, es que esta película va para los Oscars, esta película es el blockbuster que va a vender. Que a lo mejor siempre ha estado un poquito esa distinción, pero no siempre, o sea, el Señor de los Anillos vendió lo que querías, y amamos muchos esas películas. Y la última película del Regreso del Rey se llevó, pues, todo, ¿no? 11 Oscars. 11 Oscars. Y a mí ni me digan, o sea, películas palomeras que ganan Oscars de mejor película, Gladiador. Titanic. Ahí está. Están, o sea, sí. Gladiador es palomerísima. Pero la vi hace poquito. Hijo. Y me quedé de, ah, oh, está tierna. Está muy tierna. Sí, exacto. Come on, pero bueno, en fin. Strength and Honor, ¿no? Ah, sí, sí era lo que decía el buen Máximos Décimos Meridius. Este, Llorelirius. Sí. Era tierna. O sea, tenía sus buenos errores en pantalla, ¿no? Ah, sí, cuando se les va un tanque de gas comprimido para voltear una carroza. En fin. Y así se fue. Y así, pero es que... Repite la escena. No. Págale otra vez al extra. Y más que hablamos de finales de los noventas, que es cuando se hizo la película. ¿Salió en el 2000? Imagínate, la tecnología de aquella época, a ver, vuélvelo a hacer. No, pues... No, y no tenías con el elemento digital para borrarle ahí el asunto. El tigrito, ¿te acuerdas cuando sale el tigrito y que le sueltan unos garrazos? Pues sí se ve como que está superpuesto el tigre, ¿no? No, y hay una de esas donde el tigre supone que se está muriendo. ¿Cuál? Está jugando. Sí, a ver qué está haciendo. Pues está rascando, creo. Sí, era un tigre real. Y era un tigre real. Esa película era mejor. Tiene tigres. Pero sí, tienes razón. Esos eran los blockbusters de aquel tiempo, que además ganaban Oscars y tenían mucho cred. Y como dices tú, ahora es de, si no es de esto, no jala. No jala a nivel taquilla, pero puede ganar Oscars. Pero creo que lo que sí ha cambiado mucho la industria, que alguien especializado me desmienta, si no. Ahora sí hay una, como tú lo mencionabas, sí creo que sí hay una distinción muy grande entre blockbuster y competidora del Oscar. Sí, exacto. O sea, el ejemplo más claro se dio este año con Endgame y Joker. Uh-huh. Que había una comparativa muy absurda de cuál película era mejor. Pero más bien el resumen fue, ¿mejor para qué? O sea, desde luego, Joker vendió muchísimo y tuvo el revenue fue muy bueno porque se gastaron, no sé, creo que ni 100 millones de dólares. Cacahuates, a nivel Hollywood. A nivel Hollywood, exactamente, y generó más de $1 billion. Entonces, ok, entonces, bien. Y Endgame, pues bueno, tiene un récord de taquilla que pues, difícilmente alguien va a igualar en un buen rato. Y si bien la película nos emocionó mucho, fue entretenida, fue emocionante como leer un cómic de esos, un crossover masivo y todo eso, por supuesto. Que era una película que esperábamos que ganara un Oscar, pues, por supuesto que no, o sea. Pero se volvió esa distinción muy, muy clara, carnal. Sí, es curioso, no sé. Y no, honestamente no sé qué tanto impacto tengan en los cómics. Hacia los cómics, pues no tanto. No es como que... Por lo menos no está ayudando a ventas, ¿eh? Eso sí no. No, siempre se ha pensado como que tendría que haber un boom de que, pues bueno, salió esta película y aprovechemos para vender más cómics. Pues no pasa, ¿eh? La verdad es que me acuerdo mucho cuando se estrenó la de X-Men, la primera. Uy. ¿También en el 2000? También en el 2000. ¿2000 o 99? No, en el 2000, 2000 tal cual. Algo que me acuerdo mucho es que los cómics de Marvel en aquel tiempo de X-Men, pues estaban en medio de un storyline bien raro. Iba a empezar apenas lo de Morrison, si mal no recuerdo. ¿Era lo de... ¿Poptopia? ¡Poptopia! Estaba Poptopia, exacto. Claro. Y decían, X-Men, ahora en cines, ¿no? Y te ponían en la bonita portada, te ponían ese letrero. Cuando el cómic de X-Men que estabas vendiendo no se parecía en nada, absolutamente en nada lo que tenías en la película, ¿no? Sí, como que no se supo aprovechar la sinergia. Creo que históricamente pocas veces se ha visto un incremento o un pico en las ventas de algún cómic en particular. Si acaso en Watchmen, hay que decir que cuando se estrenó el primer tráiler de Watchmen, se vendieron 1,000,000 de copias del TP. Okay. O sea, eso sí fue un caso pues atípico, honestamente. Pero tal cual, a ver, la correlación de que las películas estén matando a la editorial de cómics, pues no, ¿eh? No. Solito porque, se hace. Para empezar, porque son empresas distintas. Sí, exacto. O sea, son mismo conglomerado de empresas. Está en Warner Media, que ahora es AT&T, son los dueños. Sí, que por sí Warner Media tiene como 20 y tantas empresas, ¿eh? Exactamente. Y solo porque hay un dibujante, un absoluto y perfecto imbécil, como Ethan Van Sciver. ¡Ugh! ¡Asco! ¡Asco mil! Racista, pro-Trump, comic gator. Solo porque ese... Te estás repitiendo a ti mismo. Creo que es lo mismo, sí, es que es pleonasmo. Sí, solo porque esa basura empezó a decir que él tenía otros datos, literal. Que él tenía información como privilegiada por el cual si a DC Comics no le salía lo de su 5G de Yusacel, iba a tronar la empresa... Y de ahí se empezó a... ¿Alguien lo tomó en serio? Neta, si esa es la fuente... O volvemos al tema de las fuentes. Ajá. Si esa es la fuente... Dude, no. No, mal. No, perdón, pero... Es un rumor que se esparció como pólvora. Ya salió ahí a Jim Lee a decir... ¡No! ¡Chill! ¡Chill the fuck out! O sea, no se va a cerrar este asunto. Des hasta números negros. Sí, exacto. Que esa es otra. La otra vez decíamos... ¿Qué es lo que está vendiendo más en DC Comics? ¿Y dónde se está vendiendo? Son cosas diferentes. Incluso a nivel del cómic, pues cómo decirlo, el cómic tradicional, el cómic sueltitos, el de Diamond, ellos siguen siendo el número 2. No, el número 2. Oye, come on. De hecho, por ahí salieron esta semana los números de Comicron, a quienes siempre les voy a agradecer por salvar mi tesis, pero bueno. Acerca de... este es el como séptimo mes consecutivo donde las ventas son mejor de cómics en Canal Diamond, que es el canal más restrictivo, creo. Es récord de ventas en los últimos como 7 meses. O sea, en comparación al año pasado. O sea, se está vendiendo más. Así que, pues, por ese lado... Ahora, Diamond no es quizá el dato más confiable porque ellos compran... Ellos tienen las estadísticas de lo que le venden al retailer, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ya lo que vende la tienda es otro, sí, otro boleto, ¿no? Que es que ese es un problema, de hecho, de origen de datos. O sea, de métrica. La industria del cómic está dividida en dos partes. Uno, lo que las editoriales le venden al retailer, que las editoriales están bien y de buenas porque pues están vendiendo harto. Y el retailer es honestamente el que está sufriendo. Sí, claro, porque tienen producto a veces hasta parado por mucho tiempo, ¿no? Que tienen que rematar. Y hay muchísimo y no saben ni qué ordenan y a ver qué Gerardos hacen. ¿Sí? Y es ahí donde vienen asuntos como lo de las preórdenes, el FOC, Final Order Cutoff, que es de hecho... yo no sabía, pero esa fue una iniciativa de Brian Hibbs. Sí, para que le hicieron para caso. Administrar, ¿no? Uh-huh. Que le hicieron caso ahí en el Retailer Summit, eso fue una idea suya. O sea, viene toda esa bola de cosas que de repente al fan de a pie le escapan y obviamente deberían escaparle, si somos totalmente sinceros. Pero suena muy feo, pero ese ya es bronca que le heredan los publishers a los retailers. El retailer es el que honestamente es el eslabón más débil de la cadena. Más débil, más delicado. Las editoriales están bien, están en números negros, están vendiendo, están pachón. No, solo, aparte, no nada más dan el revenue de sus cómics. O sea, DC tiene tratos de licencias para mercancía con cualquier cantidad de empresas. Aquí en México, por ejemplo, hasta en Suburbia venden ropa de DC Comics licenciada, ¿eh? Sí, que no sé. Lo que nunca he sabido es cuánto les dé, pero estoy seguro de que por lo menos, ¿qué será? Lo mismo que le dé el revenue de cómics. Probablemente. Y también otra cosa, distribuyen. Ellos tienen sus líneas como Black Label, como DC Kids ahora. Donde, ¿qué crees? En los New York Times bestseller, en la lista del New York Times, déjame decirte una cosa. De los cómics, o sea, los que son eternamente números, uno es Rania Talgemayor. Ah, o sea, sí, y Dab Pilkey. O sea, esos dos no los vamos a mover de ahí. Difícilmente va a pasar. Ya sabemos. Pero, dicho lo anterior, en las listas de New York Times bestseller, la única editorial tradicional, digamos, de cómic, de superhéroes, que en años recientes ha tenido un bestseller ahí, es DC Comics. Sí, constantemente están. Están, y déjame decirte con qué han estado, con Harlin, uh-huh, por ejemplo, con Raven. Con Harlin, Raven, ahorita fue Diana Prince of the Amazons. Uh-huh. O sea, ¿cuál imprint está vendiendo? ¿Cuál es el que jala en esos canales? O los muy adultos o los muy chiquitos. Exacto. ¡Qué curioso! ¿Pero qué crees? Que DC tiene producto para todos. Eso es un buen punto. Que eso es bueno. Entonces, ¿que vaya a cerrar la editorial? No. Que no. Pueda mutar hacia otros formatos y a otras... por supuesto. Y yo creo que eso va a suceder. ¿Qué es lo que, o sea, es lo que mi hermano y yo hemos abogado por mucho tiempo? Que sí nos gustaría ver, pues también lo sabemos, o sea, las empresas, sobre todo que empresas tan tradicionales como las editoriales de cómics, son difíciles de manejar. Sus cambios son muy paulatinos. O sea, tarda más una persona en nacer, crecer, reproducirse y morir que DC cambie de su modelo de negocios, honestamente. Sí, sí, sí. Sí. Pero, pues, la época en la que vivimos fuerza que los cambios sean un poquito más rápidos. Sí, la inmediatez con la que se buscan contenidos y productos y servicios te obliga a que cambies. Y eso, evidentemente, el cambio a muchos no les está gustando. ¿Para dónde va? Pero, pues es inevitable. Pues ni modo. Es inevitable y es cambiar o morir, ¿no? Entonces, pero como tal, desaparición de DC Comics como empresa que va a cerrar, no. Y en serio, no le hagan caso a Ethan Van Sciver. No, de veras, no. Por favor, no. No lo pelen. Es como el episodio de Los Simpson. No vean a los monstruos. Ándale, de veras. Sí, exactamente. Just don't look. Todo va a estar bien. Ustedes chill. Es como el coronavirus. O sea, chill, pero cuidado. Chill, pero leve, ¿no? Sí, exacto. ¿Ponemos otro antes de irnos a un corte, carnal? ¿No tienes alguna notita? No. Yo creo que vámonos a un comentario. Un comentario más. Y después de este comentario platicamos y nos vamos a un corte. ¿Te late? Así que, venga, este es de Víctor Bonfil. Saludos a los conductores más pachones de la niñosfera, al tío Carmix y al tío Rul, motorratón de Marte. Espero que este séptimo aniversario sea uno muy bueno para el café y que tengamos muchos episodios por delante todavía, muchos años de café por delante. Nos han ayudado, bueno, en lo particular me han ayudado bastante en malos ratos que yo he pasado. Se los agradezco como no tienen una idea, y aunque no los conozco en persona, cada que los escucho siento como si me sentara yo a platicar con ustedes como si fueran mis amigos de años. Tengo de esos 7 como unos 5 escuchándolos. De los primeros episodios que yo recuerdo fue el de Starship Troopers, el review que hicieron. Una película que a mí me encanta, y más después de que escuché su review. De ahí me agarré escuchando prácticamente todos los episodios. Muchos casi ya me los sé de memoria, pero aún así los vuelvo a descargar y los vuelvo a escuchar porque me encantan los episodios que ustedes han sacado a lo largo de ya 7 años. Espero que estén muy bien. Les mando un gran saludo, un abrazo. Y the May Force be with you. Oh, may the force be with you, para ti también. Muchísimas gracias, Víctor. Es tierra qué bonito. Qué buen rollo. Oye, pues, qué padre que los podamos acompañar, que les hagamos su semana más leve, que pues que les sirva de entretenimiento y de, pues, también recomendaciones de algo que les pueda enriquecer. Qué bonito es eso, la neta. Qué chido. Oye, el de Starship Troopers. Wow. Que tiene rato. ¿Y fue adaptación con el original? Sí, ¿verdad? Hay una anécdota que yo no sabía, me enteré hace poquito. Paul Verhoeven, el director de la película de Starship Troopers, que es una gran película, véanla. Véanla pensando que es una satirización de una sociedad fascista. Sí, exacto. Por favor. Sí. Cuando estuvo haciendo la investigación para hacer la película, pues evidentemente se acerca al libro, lo empezó a leer y lo odió. Y lo entiendo. Y no lo culpo. Lo entiendo a la perfección. Y después tanto lo odió que dijo... Le pido a uno de sus asistentes o uno de sus productores, ya no me acuerdo. De, oye, dame un resumen. y le dan el resumen. Y lo ve el resumen y dicen, ok, voy a hacer algo distinto. Fuck this. Fuck this shit. Sí, se quedaron con algunas cositas, Algunos nombres por ahí de personajes. Sí, los aliens son muy diferentes. Son más humanoides, ¿no? En el libro, ¿no? Es que los arácnidos, vean la película de Starship Troopers, por cierto, los arácnidos tenían una especie como de thralls, digamos, que eran más humanoides, que les ayudaban, pero sí había arácnidos. Y la sociedad militarizada era muy diferente. Hijo. Y hay muchos pasajes de libros para enfatizar la deshumanización de esa sociedad. Ok, we get it. Sí, se extiende bastante en esa parte. Paul Verhoeven no. O sea, Paul Verhoeven de hecho sí te... sí pone algo de eso. Pero al contrario, como que creó una sociedad, si bien militarizada, bastante humanizada en algunas cosas. Sobre todo en la interacción entre hombres y mujeres. Pero sí extremadamente militarizada, al grado de que utiliza un concepto que se daba, de hecho, en la antigua Roma o Grecia. Del ciudadano, ¿no? Si no servías como militar, no tenías ni derecho al voto. Exacto, exacto. Que me parece que eso venía de la antigua Roma. De los griegos. Porque los griegos tenían una... Gracias, Mike Cole, ¿no? Me enteré de este dato. Cuando entrabas tú al ejército, o sea, todos podían servir. Pero tú tenías que pagarte tu equipo, que era súper caro. Uy. Y entonces, si tú servías, entonces ya podías tener participación política. Lo que quiere decir que dejaban a los pobres de fuera. Sí, desde luego. Exacto. God damn. Y más o menos lo mismo que pasa en esta película. Aquí no tienes que pagar tú nada, pero lo más seguro es que te mueras. Sí, había el estatus de ciudadano y había otro estatus, ¿no? O sea, fulano. Ajá, o sea, eras un civil que... Civil y ciudadano, esa era la... Exacto, esa, civil y ciudadano. El ciudadano, como dices tú, podía votar, tenía voz y tenía derecho a más cosas. Y de hecho, si sobrevivías al asunto, pues te iba bien, ¿no? Sí. Mira, puedes quedar sin piernitas. Brazos, ojos. Los de sin piernitas, por ejemplo, el reclutador en el libro era un cuate que no tenía piernas, ¿no? Y eso lo conservaron en el libro. Sí. Ah, oh, por cierto, tenía un buen elenco. El mismo dude que sale en... Bueno, la Casper Van Dien era el muchacho chillo de la película Gacha. Exacto. Johnny Rico, por cierto. Johnny Rico. Rico's Roughnecks. Al final ese fue su squad. ¿Pero cómo se llamaba este actor? El que salió también en... ¿Ironside? No. Exacto. Sí. Michael Ironside. Que él era este... Su instructor y maestro en la escuela, ¿no? Oh, Dios, cómo me encanta. La actuación de ese cuate es genial. Genial, como no tienen idea. También estaba Denise Richards. Denise Richards. Sí, cierto. Oh, shit, tienes toda la razón. Como Carmen Ibáñez. Sí, cierto, porque era en Argentina este asunto, eran argentinos, ¿no? Pero eran argentinos como que colonizados. Algo que no nunca explican bien, pero que está muy interesante. Su onda de los... De su internet, ¿no? Su internet así... Oh, Dios. Para que vean, ese sí lo... creo que le dieron al clavo. Sí. A la perfección. Mala onda. Vean la película. Si no han visto Starship Troopers, la 1 o las otras no tanto, véanla. Y escuchen nuestro review. Por ahí anda el review. No tienen que leer el libro, honestamente. No pasa nada. No se preocupen. No se pierden de mucho. No, para nada. Así es, carnal. Pues yo creo que vamos a un pequeño corte, ¿no? ¿Sí? Y ahorita regresamos con más comentarios, con muchas más notitas y más cositas que platicar aquí en el Café con Miquero. Regresamos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en Café Comiquero después de esta pequeñísima pausa. Continuando con este programa de séptimo aniversario, Take Your Shot, carnal. Así es, 7 añitos del café. Gracias a quienes nos dejaron sus comentarios en audio también. Y pues seguimos platicando de notitas y en lo que vamos intercalando sus comentarios. Por primera vez escuchando sus voces, que eso está súper chido. Sí, es que eso queríamos hacer. Dejar de hablar. No, no es cierto. Dejar que ustedes hablen. Sí, exacto. Exactamente. Pues mira, una notita que me compartieron nuestros amigos de este... Manuel Suárez, del podcast de Los Hijos de la Medianoche, nos compartió una imagen que puse ahí en el café respecto a que Smash, como alguna vez nos platicó, nos dejó entrever el buen Giovanni Arévalo en aquel evento de Batman del año pasado, pues sí le entra al tema de DC Kids. Bueno, originalmente era ¿qué? DC Inc. DC Zoom. DC Zoom. Inc, me parece. Creo que era DC Inc. Ay, no, no. Bueno, ese es el legendario sello de DC Inc. para jóvenes adultos. Que vivió como 3 meses. Básicamente. Pues sí, Smash le entra también ahora, por fin, a ese mercado. Y nos reportan que ahí en la Mole, que se desarrolla justo ahorita en lo que estamos grabando hoy domingo este programa, hay una manta gigantesca y aparte estuvieron entregando unos separadores anunciando la publicación de Raven. Raven de Cami García y Gabriel Piccolo, que pues vuelve a reforzar nuestra racha de predicciones, ¿no? De aquí del Café Comiquero, carnal. Sí, que siempre decimos que refuerza esa racha simplemente cuando la atinamos. Básicamente, cuando sí. No, ni lo mencionamos. Exacto. Sí, seguimos esperando que alguien traduzca monstruos, pero pues en fin, ¿no? No quieren. No quieren. O está muy caro, no sé. Tal vez. Probablemente. Pero sí, Raven, el primer título de la línea ahora DC Kids que va a publicar Smash. Y sí lo anunciaron como novela gráfica para jóvenes adultos. Así está marketeado. Yo la verdad estoy muy contento de que eso suceda porque pues no lo tenemos ese producto aquí en español por lo pronto. Estaba pensado para abril, o sea, prácticamente ya para el mes que viene. Entonces, pues, ¿tú qué opinas, carnal? ¿Crees que es buen momento para entregarnos al pánico? Digo, para publicar este título. Yo diría que sí. ¿El pánico o el título? Los dos. Ah, ok. No, el pánico no, Pues sí, yo digo... no quiero decir que como que era muy fácil, pronosticar que iba a llegar Raven a México, pero casi casi sí. Porque fue una historia, es un cómic que tuvo muchísimo, muchísimo. Fue el primer gran éxito, de hecho, de ese legendario sello de ese Inc. O sea, de dos títulos como. Su primer gran éxito. 4 reimpresiones en total. Desconozco la cifra de ventas completas, pero supongo que andará en. El primer printing que se hizo fue de como de 50,000 copias. Yo imagino que por lo menos se habrían echado otros 4 de lo mismito, ¿no? Sí, poniendo que llegó a 200,000 copias, que no es nada despreciable ese número, la verdad. No, ya quisieran todos. Oh, sí, sí, exactamente. Pues ya platicamos ampliamente de este cómic. Hicimos ahí un review el año pasado, precisamente. Sí, ¿verdad? Fue el año pasado. Sí. Que hablamos de este cómic. Fue el año pasado. Exacto. Hablamos a detalle de este cómic. Que sí tiene algunos detallitos, ¿no? Que comentábamos algunas cosas de la narrativa que como que se le escapó a nivel editorial así de, y este panel casi aquí, ¿no? O sea, pero bueno, a veces pasa. Exacto. Ahorita la versión en inglés la pueden encontrar incluso en Sanborns. Ahí se ha vendido bastante. Ahorita incluso la he visto con descuento. Pero este es el tipo de cómic que ojalá que la gente de Smash se ponga las pilas. Uno, para que sea... Digo, la edición me queda claro que no va a tener problema. Yo creo va a quedar muy bonita. O sea, ellos suelen hacer productos muy, muy bien hechos. El papel es diferente. ¿Te acuerdas que la portada era como satinadita, chistosa? Sí, se siente rara. No sé, no desconozco la expresión adecuada, el término adecuado. Se siente rara. Ajá, exactamente. Bonita. Como ojalá que el papel sea muy parecido. Ojalá que, la traducción sea buena. Por ahí me decía el buen Manuel que si no había hecho yo la traducción, dije, pues no, no me la pidieron, bueno, se lo hubiera hecho sin bronca, ¿no? Lo que sí también ojalá que se pongan las pilas es, una, en la distribución. O sea, yo creo que si hay un cómic de ellos, un libro, que debería estar presente en prácticamente todo tipo de librerías, es este. ¿Por qué? Porque pues va muy dirigido a ese mercado. O sea, Cami García, que es una autora bestseller de New York Times, también tiene ese mercado en Estados Unidos. Hay más productos, se han salido más productos en español que son novela gráfica para jóvenes, adultos, que lo encuentras en Liverpool, en Sanborns, en El Péndulo, en Gandhi, desde luego. Un ejemplo de ello pues fue la de Pumpkinheads, de esta Rainbow Rowell, que inmediatamente se publicó en español y se ha vendido bien, que siempre tiene demanda en Gandhi, por lo que me cuentan gente con la que tengo contacto ahí en la tienda, en la que me queda cercana. Entonces, yo creo que este título tiene todo para que sea un muy buen éxito de ventas aquí en México, para que mucha gente lo pueda leer. No sé qué precio le puedan poner. Yo pensaría que un precio de alrededor de unos 200 pesos se me hace asequible. Adecuado. Sí. Unos 200 pesitos se me haría. ¿Son qué? ¿Más o menos como 200 páginas? Más o menos. ¿Sí? De a pesito la página. De a peso la página, yo creo que estaría bien. No han sacado precios, evidentemente. Pero también pensaría que es el momento de tener un Evergreen Books de Smash. O sea, un libro que siempre encuentras en print. He visto que Smash ya publica, o más bien ya distribuye a través de Gandhi. Eso ya he visto varios cómics de su catálogo. En ediciones muy, muy padres, las que acostumbran a tener en Sanborns, etcétera. No desmerecen para nada en la sección de novela gráfica que tiene Gandhi, por ejemplo. Pero pues yo creo que este es no nada más para que esté un rato ahí, sino pues ya que se acote un primer tiraje, pensar en tenerlo en print continuamente, porque pues es un mercado al cual creo que no habían llegado. Y estoy segurísimo que en Sanborns seguramente le va a ir bien por toda la gente que está acostumbrada a comprar cosas de Smash y que lo sigue y que va a ver esta publicación y decir, ah, pues jalo también. Pero también es el momento de traer otro tipo de lectores, carnal. Yo creo que esa es debería ser la estrategia por ahí, ¿no? Pues sí, es la idea. O sea, tan solo por el tipo de producto que es. Sí, exactamente. Pues la verdad, sí. Nice. Me gustaría conseguirla. Nada más por la anécdota. Y para ver qué tal quedó la traducción. Cuando salga, seguramente ahí la conseguiré. Y pues, ¿por qué no? Hacer un bonito comparativo, review ahí de las dos versiones. A ver qué tal les quedó la llegada de Raven a México. Que, por cierto, ya viene el siguiente volumen, que es el de Beast Boy, ¿no? Creo que sale este año, si mal no recuerdo. Sí, no sé exactamente en qué parte del año, pero debe salir ya. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, exactamente. Así es, carnal. Pues nos vamos con otro audio. Sí. De esta sesión que tenemos de Take Your Shot. Y nos vamos con este audio que es de Francisco Javier Jasso Ponce. Aquí vamos. Hola, ¿qué tal, amigos del Café Comiquero? Les mando este mensaje únicamente para felicitarlos por estos 7 años del programa. Espero que, bueno, sigan con nosotros mucho más tiempo. Esto puesto que de lo contrario se me van a hacer aburridos mis lunes por la mañana. Los empecé a escuchar alrededor del 2015, me parece. Creo que el primer programa fue el de Jurassic World. Y esto porque en tiempo de ocio estaba buscando podcasts sobre cómics en iVoox. Y estaba escuchando uno que se llamaba Charla entre Viñetas. Y ustedes salieron en sugerencias. Y bueno, me gustó más su programa y es el que sigo escuchando habitualmente. Al momento creo que mi programa favorito sigue siendo la reseña de Batman v Superman. Y me gustaba mucho el formato de las curiosas cacofonías del Café Comiquero. Lamentablemente, pues bueno, creo que ya no va a volver. Pero bueno, les agradezco mucho sus recomendaciones, ya que gracias a ustedes dejé de leer solo cosas de Marvel o DC. Y pues si bien mi quincena se ve afectada por sus recomendaciones, pues he encontrado cosas muy, muy buenas gracias a ustedes. Ahorita de hecho estoy planeando gastar dinero en comprar Murder Falcon, porque bueno, escuché el programa y realmente mientras me imaginaba todo lo que estaban reseñando, me emocioné demasiado con ese cómic. Entonces, bueno, espero seguir conociendo o que nos permitan seguir conociendo más cosas así. Les agradezco mucho todo este tiempo y que venga mucho éxito en todos sus proyectos personales. Hasta luego. Hombre, pues muchas gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias por este comentario. Pues ojalá que te guste Murder Falcon. Sí, un cómic muy metaloso, pero pachón. Oh, sí, exactamente. El review de Batman Love Superman. Híjoles, yo creo que es el que más venenoso que nos hemos echado en la vida, ¿no? Sí, El de Suicide Squad todavía no fue tanto. No fue tanto. ¿Por qué sería que sería menos? ¿Nos importaba menos el Suicide Squad? No sé. Salió después, ¿verdad? Que de... Sí, sí, salió después de Batman v Superman. A lo mejor porque ya estábamos vacunados, ¿no? Sí. Sí, justo se estrenó cuando se estaba una mole, ¿no? Una que me acuerdo. Cuando se hacían dos al año, me parece. Ajá, ajá, exactamente. La de Batman v Superman salió... Todavía estaba la mole allá en... ¿Cómo se llama? En el World Trade Center. Uh-huh, uh-huh. Y sí me acuerdo que... De hecho, vimos a Manuel de Los Hijos de la Medianoche y me dice... No, pues... Si la ves como película solita, no es tan buena. Pero si la ves como algo que va a ser un universo más grande, igual y sí. Pues no, no hizo ni una ni otra, pero... O sea... Pues no hizo una, ni una ni otra, pero en fin, ¿no? Ay, ay, ay. Ya sabemos cómo pasó con ese asunto. Sí. Qué cosas. Al grado de que Justice League, pues bueno, fue lo que fue, ¿no? ¡Qué mal! ¡Qué mal! Que qué una película... ¡Qué mal! O sea... Es la Liga de la Justicia, ¿no? La fregada, ¿no? Liga de la Justicia. Y que fuera una película... Pues mediocre. Que ahí está con Henry Cavill en su glorioso CGI del bigote. Hijo. ¿Cómo se volvió famosa? Por las razones incorrectas, ¿no? Es totalmente cierto. Qué mal también que se haya hecho famosa por eso. Sí. Por CGI malo, por reshootings. Por la tragedia personal de Zack Snyder. También. Ah, también. Eso, qué triste, honestamente. Pobre cuate, hombre. Sí, qué cosas. Pero ese review, digamos que fue divertido y catártico, ¿eh? Porque cuando salimos de ver la película así fue decir, neta. Todavía en la primera de Man of Steel medio le queríamos dar el beneficio de la duda al principio del programa. Nos vimos muy, muy educados, muy buena gente. No, no se pudo al final, ¿no? Pero lo queríamos intentar. Pero con la de Batman v Superman, bueno, es que ahí sí. Santo Dios. No, no se pudo. No se pudo y... Y siento feo a veces por DC. Que no sé, ahorita ya siento que... Ah, ya encaminaron mejor. Están haciendo ahí ya lo que se les da su regalada gana, qué bueno. No se están preocupando por hacer universos compartidos, ni mucho menos. Eso también está padre. Aquaman fue muy buena. Me gustó Shazam mucho. Estaba muy divertida. Sí. La película que más espero este año es de DC. Quiero ver Wonder Woman, pero ya ojalá que sí se estrene. Esperemos que sí. Ya nos va así como vamos ahorita. No, por favor. Ojalá que sí llegue. Sí se está viendo... Sí, sí hay riesgo, ¿eh? De, sí, de que la retrasen. Sí, todas las producciones estas son así de... Disney sigue neceando con la de Black Widow, ¿eh? No sé, Disney. No sé. Lo sé, Rick. A ver qué les dicen, ¿eh? Pues mira, también Disney puede necear lo que guste, pero también va a depender del público si quiere arriesgar el coronavirus. Sí, exacto. Así que también es eso, pueden ser en estrenarla, pero ¿y qué crees? Puede ser el peor fracaso en taquilla porque pues nadie fue, ¿no? Y no porque la película fuera mala o buena. Sino porque pues nos engañaras. Exacto. ¿Qué tal si nos tosen por ahí? Entonces, pues... No sé. ¿No? We don't know. Así es, carnal. Pero pues bueno, por gracias a Francisco Javier por su mensajito. ¿Tenemos algo más, carnal? ¿Vamos a un mensajillo más? Vamos a un mensajillo más. Un mensajillo más. El último que tenemos acá de Facebook es de Bernardo Arteaga. Venga, Bernardo. Hola, amigos comiqueros. Creo que alcancé por poquito. Son las 9:58. O sea que por 2 minutos casi paso el curfew. Mi nombre es Bernardo Arteaga, soy un ferviente seguidor del podcast en Spotify. De hecho, el año pasado estuvieron en mi top 5. Algo que quizá no sepan de mí es que soy venezolano, radicado en Guadalajara desde hace poco más de 2 años. Y puedo decir sin miedo que una de las cosas que más me gusta de México ha sido la cultura nerda de acá. O ñoña, como dirían ustedes. Y el Café Comiquero es una de esas citas imperdibles con esa cultura. Me encanta el trabajo que hacen, he descubierto cosas hermosas e inigualables gracias a sus recomendaciones. Y estoy muy contento por poder formar parte de la experiencia en este aniversario. Felicidades y un gran abrazo a la distancia por el coronavirus. Por el coronavirus. Bien, bien, sí, muy bien, bien por ti, Bernardo. Sí, Bernardo, que también nos escribe mucho ya en Twitter. Él, pues yo digo que ya se hizo tradición, ya tiene algunas semanas que lo viene haciendo, por ahí nos etiqueta y me encanta que lo haga. Nos etiqueta todos los miércoles que es de, en Estados Unidos es el New Comic Book Day. Uh-huh, uh-huh. Para ver pues qué andamos leyendo por esos ratos. Ahorita como pues está caro el dólar y está canijo, de repente hay algunos miércoles que no puedo leer nada, pero se pone padre por ahí qué tanto encontramos, qué títulos están leyendo. Y aparte, pues, digo, se supone que es el Twitter de un programa de cómics, ¿no? Así que como que hablar de cómics me gusta. como que creo que sería lo ideal, ¿no? Básicamente. Sí, de repente se me dan ganas. Oigan, ¿y alguien no quiere hablar de cómics por aquí o algo? Oye, por cierto, carnal, que te puede faltar un título, o sea, un miércoles que no haya título nuevo, pero tu cita con Runaways, ese sí es infaltable, ¿verdad? Ah, sí, o sea, quiera o no, ¿eh? O sea, ahí está. Sí, ya sé. La suscripción ahí está, ¿eh? Ah, esa sí vas, ni modo. Esa sí voy, sí, ya que... No, sí, ya el siguiente, el miércoles 18, es el nuevo número. La conclusión de ese arco todo ominoso de Cannon Fodder. ¿Cómo sería en español? ¿Cannon Fodder? Sería carne de cañón. Carne de cañón. Híjoles. Tengo miedo. Sí. Sí, me están dando palpitaciones. Tengo que estar acá respirando en una bolsa de papel continuamente a ver si la señora Rowell no nos juega choco por ahí. Nada, no es cierto. No, compren Runaways, por cierto, cada vez se pone mejor. Y si lo que a ustedes les gustan son los mutantes y todo el asunto de los X-Men y su secta ahorita ahí en... Ya son unos sectarios cualquiera, ¿verdad? Una secta completa. Por cierto, Bernardo, ya por fin pude conseguir el X-Men 6 o 7, donde se pone bien sectario el asunto. ¿Qué dices, que Exodus se pone a predicar o algo así? Mira, la parte más light de todo el número es ver a Exodus ponerse a predicarle a los chavitos que la gran traidora y destructora de los mutantes es Scarlet Witch y merece la muerte y no sé qué y demás. Fuck. O sea, y eso es lo leve. Y esa es la parte leve del número. Ok. Hay unos rituales ahí raros. Ay, Krakoa, de veras. Rituales raros en Krakoa. Porque, a ver, con lo de Scarlet Witch, ¿ves que te acuerdas de eso de No More Mutants, no? Sí. Porque ya no nos gustaban los mutantes porque los transmitía Fox. Exacto. Pero ya ahora ya nos gustan. Ya nos gustan, entonces ya Scarlet Witch es traidora. En fin, el punto es, ¿qué pasa con todos esos millones y millones de mutantes que perdieron sus poderes? ¿Ya dejaron de ser parte del culto o cómo? Pues sencillamente ahorita son humanos. Ya no son dignos. No son dignos, pero ¿qué pasa si quieren serlo? Por ejemplo, hay una hermana Guthrie que había quedado sin poderes. ¿Paige? ¿Paige no, Guthrie? No, la otra. No me acuerdo. Son varios. Es que son un resto. Su mamá no tiene nada que hacer. Sí, son un resto de Guthrie. Paige y Sam Guthrie, que era Cannonball. Cannonball, ellos sí tenían los poderes. Pero había una otra hermana Guthrie que no tenía poderes. Bueno, quedó sin poderes por lo del coronavirus. Digo, por lo de Scarlet Witch. Por lo del coronavirus. El virus Legacy. Ay, Dios. Ay, no. El virus Legacy, en fin. ¿Cómo olvidar esa storyline? Mejor si olvidémoslo. Mejor si olvidémoslo. No tanto, ya luego hablamos de eso. Ay, otra vez se está metiendo ruido. Dame un segundo. God damn it. Era mi micrófono. Sí. Ustedes disculpen. Ya quedó. Entonces, ¿cómo le iba a hacer esta hermana? O sea, y esta hermana se fue a Krakoa a vivir con sus hermanos. Pues, por supuesto, es la única familia que le queda. Pero es humana. Pero la veían fe porque, pues, triste humana, ¿no? Oye, y entonces se acerca ahí como que con su consejo, su... ¿Cómo le dicen? Quiet Council. Oigan, y si me muero, ¿me hacen mutante otra vez? Y dicen... ¿Cómo te quieres morir? Ah, fuck. ¿En serio? Y hay unos... Lee el maldito número, en serio, es disturbing as shit. Rayos. Es en serio, se pone feo el asunto. Wow. Es que como que ahora los mutantes entraron en esa fase... Cultista. Ya medio lo eran antes. Yo creo que antes, de alguna manera, siempre había existido eso. Incluso entre los X-Men. Digo, los acólitos, ay, bueno, ahí se llaman los acólitos. Los acólitos, por Dios. Pero... Tal cual, pues los X-Men medio era de, pues es que somos mutantes y nos protegemos y todo. Pero ahora que tenemos nuestra propia islita, tenemos los recursos naturales. Nuestra propia economía. Y el mundo depende de cierta forma de nosotros, así de, ¡ey! ¡Fuck it! A la UAKBAR, no, ¿verdad? Y entonces, pues, si les gusta todo ese asunto, en Runaways se va a poner muy pachón porque ya se... Pues está el teaser, ¿no? Del número 34, creo. Que saldría en junio, me parece. ¿En junio? Sí. Pues ahí vemos al buen Logan diciéndole a Molly, órale, llégale, mutante. Pásale aquí a la puerta de Krakoa, ¿no? Molly es de no, muérete, ¿no? Y están a la misma altura. No, Molly es más alta. Ya es más alta que Logan. Claro. Ok. De hecho, es algo muy padre que se está haciendo con los Runaways. Pues Molly era una niñita cuando empezó el asunto. Tenía 11 sí, años. Sí. Ya han pasado un par de añitos. Ya es más alta que Nico. No. Y pues, bueno, en muchos cómics futuristas hemos visto que Molly es como... los líderes de resistencia o las pocos mutantes que quedan y es un powerhouse, ¿no? Sí, o sea, en el último que vi a Molly, Future Molly, fue en este de Captain Marvel The End, de Kelly Thompson, uy, que dibujó Carmen Carnero. Me encanta el diseño que hizo Carmen Carnero, lo dijo en sus palabras, es de mide 2'10 y como 250 kilos de puro músculo, ¿no? Es que tiene lógica, o sea... Pues sí, esos son sus poderes. Sí, y empezó siendo muy niñita y muy fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces, pero su físico no aguantaba. Es lógico que entre a medida que crezca... Ya va a aguantar. Sí, exactamente. Wow. Sí, así que, pues, no sé. Se va a poner chistoso ese asunto entre los Runaways y los mutantes otra vez. Otra vez. Que ya... Esta sería entonces la... Me parece que es tercera vez que llegan los X-Men de... Oigan, y Molly no se quiere ir con nosotros, malditas. Que no. Que entiende que no. Bueno. Mi hijita no se va a ir con los cultistas estos. Y también, ¿no? ¿Te acuerdas que muy al principio en... House of X querían reclutar a Franklin? Ah, sí, claro, pero ahorita andan con eso. En esa serie que está escribiendo Chip Zdarsky de Fantastic Four vs. X-Men. Salió el segundo número, no lo he leído. Es mi mala costumbre, siempre leo los números uno y de repente me espero a los otros, en fin. Al TP, ¿no? Al TP. En el número uno por lo menos se ponía interesante, pero muy predecible de cómo iba a ir Franklin con los mutantes, ¿no? Tenía que ser su papá, el que se iba a poner todo extraño y raro, la iba a regar e iba a alienar a Franklin. Corte A, me voy con los cultistas, ¿no? Pero los intercepta Doom y pues bueno, en fin. Sí, porque imagínate, si de por sí el poderío que representa a los mutantes ahorita es enorme. Y tener a un mutante nivel Omega como Franklin, está cañón. Sí, es que también, Rey, la riegas, dile... Dile a Sue que le diga a Franklin que no puede ir y asunto arreglado. Pero no. Es un niño de mamá. Pero no, se pone loco. Se pone loco. Para ser uno de los hombres más listos de todo el universo Marvel, a veces la riega. Ese es uno de los más estúpidos del mundo. Sí, en muchas otras cosas. Es lindo. Se va a poner pachón todo ese asunto. Pues obviamente, en el momento en el que ya haya un bonito TP recopilado de Canon Fodder, esperen otra vez. Pues es el casi podcast oficial de Runaways, así que se aguantan. Ah, sí. Reconocido por los propios creadores. Aparte, por cierto. Sí, por cierto, en Twitter. Y en su en impreso. En impreso. Así que, pues, ¡ey! Tenemos ya la obligación moral de hablar de Runaways, así que... Y aunque no fuera obligación, me encanta. Exactamente. No, a mí me gustó mucho. Me está gustando bastante. Todo el pachón. ¿Vamos a otro pequeño audio, carnal? Vamos a otro comentario. Vamos a un comentario de Bruno Cantú. Hola, ¿qué tal? Soy Bruno, desde Monterrey. Un saludo a todos, Carmix, Rule, Rata, Nator, 2000, no sé. Pues, los escucho desde hace como 3 o 4 años, la verdad no recuerdo. Ustedes fueron de los primeros podcasts que seguí, porque hoy en día hay muchísimos. Recuerdo que los primeros podcasts que empecé a escuchar fue El Café Comiquero y otros dos. Pero en fin, aún lo sigo escuchando. Quería preguntarles sobre las películas más esperadas para ustedes. ¿Y creen que también las suspendan o las cancelen o las estrenen hasta el próximo año? Porque lo que está pasando últimamente con lo del coronavirus es una pesadilla. Y la verdad a mí me duele que hayan cancelado muchas películas que estaban en mi lista. Eso sería todo. Felicidades por su 7º aniversario y que sigan muchos más. Muchas gracias, Bruno. Y pues qué cosas. Por lo menos ya se retrasó la de New Mutants. Otra vez. Esa ya fue, ya ni le hagamos al cuento. Pues todo está, o sea, la moneda está en el aire, ¿eh? Sí, depende de cómo avance la pandemia y de cómo se vayan dando las cosas. Se habla, bueno, algo que ya anunció, que tiene que ver con el punto, pero esencialmente nos revela qué tan interesante se va a poner este asunto. Pues va a haber vacaciones. Desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, las escuelas de nivel, creo que es hasta medio superior, ¿no? Me parece. Ah, creo que sí. Creo que sí. Van a estar todo el mes de vacaciones prácticamente. Lo que te habla de pues la importancia de mantener a la gente pues lo más distanciada posible en términos de no estar en el mismo lugar haciendo aglomeración. Por lo cual las películas, pues, o sea, el hecho de ir al cine, evidentemente, pues, implica estar cerca de más personas y exponer el tema del contagio, ¿no? Entonces, definitivamente creo que sí va a haber una afectación. Ahora, se ha mencionado mucho la palabra cancelar. Más bien, yo creo, más bien es suspender, o sea, se pospone, ¿no? Digo, se habla de que New Mutants, pues, se va a estrenar en algún momento de la vida. Quizá el año que entra, no sabemos. Eso lo vienen diciendo desde hace como dos. Sí, sin coronavirus. Exactamente. Ahora, con esto, imagínate. Marvel está neceando. Están neceando mucho con Black Widow. Wonder Woman, a ver. A ver, sabes que todavía estaba lejos la fecha de estreno, pero cada vez es menos lejos, ¿eh? Y hay otra cosa, que también se están parando producciones. Es decir, The Batman, de Matt Reeves, con Robert Pattinson como Batman, pues ya estaba en grabación, ya estaba en producción. Y ahorita detienen su agenda 2 semanas, por lo menos 2 semanas. Que eso, en 2 semanas, en términos de hacer el shooting de una película, pues hay un impacto, porque evidentemente es son semanas que a lo mejor tú ya rentaste sets, quizá apartaste locaciones, vestuarios, salarios pagados, catering, un chorro de cosas que pues eso te pega desde luego en los costos, ¿no? Yo creo que el impacto más inmediato va a ser ese, que las opciones de entretenimiento masivo como en el cine pues van a estar más limitadas, y después vamos a tener una temporadita donde se va a juntar todo, porque se va, pues eso va a suceder, ¿no? Y la otra es que las siguientes producciones, lo que esté ahorita en producción, también va a tener un impacto y vamos a ver más retrasos. Yo esperaría que se normalizaran las agendas hasta el año que entra, en general, en términos de cine, televisión, Netflix, streaming content, todo eso. Yo creo que quizá el entretenimiento masivo que se va a ver menos afectado, desde mi punto de vista, son los cómics. Sí, porque miren, no es mala onda, pero muchos creativos son más introvertidos que yo, lo cual a veces es difícil de pensar. Y están, pues, en normalidad. Sí. La total normalidad. David Lafuente, ¿no? Creo que dijo. Sí, David Lafuente, este gran dibujante español ahí. Creo que está trabajando mucho con DC. Estuvo un rato en Runaways, por cierto. Publica manga, por cierto. Publica, exacto, también. Está publicando en Japón. Como sí. Mangaka. Sí, es que tiene un estilo muy adecuado, de hecho, para el mercado. Lo había dicho, ¿no? O sea, sí, estamos acá en lockdown allá en España, pero pues para mí está normal, ¿no? Sí, pues ¿qué es lo diferente, no? Lo único es que de repente no encuentro ningún otro producto en su tienda de la esquina, pero pues de ahí en fuera. Sí. Normal. En Italia, que es el país ahorita de los más afectados, que hay un, como bien dices, hay un cierre prácticamente, o sea, hay cuarentenas y todo esto. Está Emanuela Lupacchino, que dibuja, por ejemplo, dibujó en Wonder Woman, ha dibujado mucho para DC Comics, pues dice que sí hay un impacto fuerte ahí en su país, pero pues que también su trabajo ella no lo ve afectado porque pues ella puede seguir trabajando y no tiene problema en eso. Ella es casada y tiene una vida social más o menos activa. Dice, eso es donde sí estoy viendo el impacto, dice, pero es mínimo en ese sentido porque pues, o sea, en su chamba, pues, normalmente es un trabajo que hace en solitario. O sea, no necesitas más colaboración más que, pues, en línea, ¿no? A lo mejor con contactos con editores o con coloristas, etcétera. Pero hasta ahí, con su guionista, pero nada que no pueda resolver por internet, ¿no? Afortunadamente, fíjate, la verdad es que vivimos en una época en que muchas cosas se pueden resolver así. Y es, creo que, el momento de demostrar que el internet puede ser una herramienta bien interesante para que el mundo sigue girando, la verdad. Sí, creo que nos va a quedar cada vez más claro. El internet no es un lujo, ¿eh? Exacto. Exactamente, no es un lujo, es una necesidad. Ya es necesidad. Es como tener un teléfono, o sea, como una línea telefónica. Sí. Es un medio como de... la luz. Sí. Que sin la luz, ojo, no hay, sí, no hay internet, ¿no? Pero... no hay que tener también cuidado con eso. Sí. No hay tampoco teléfono. Bueno, sí, línea telefónica creo que sí de tierra, pero... O ya ni eso, ¿verdad? No sé, no la uso, no tengo idea. Pero sí, pero sé por que ejemplo, me la piden para sí. contratos de cosas. Pero, por ejemplo, o sea, creo que Telmex sí tenía todavía sus líneas terrestres, o sea, sus cableados, así que si se iba la luz, tú altabas el teléfono y tenías el servicio, ¿no? Pero un Easy Total Play que todo viaja por fibra óptica, o sea, que ya es voz sobre IP, ya valió queso. O sea, es así para que veas, a fuerzas necesitas la electricidad, sí o sí. Well, damn. Así es, para pensarse, ¿no? Ahora resulta que después Telmex va a ser el que más vergón por eso, ¿no? Va a ser como las cucarachas. Ándale, va a seguir sobreviviendo. Así es, carnal, pues. Es un asunto complicado, vamos a ver en qué se desarrolla. Sí, pero yo te diría, más o menos estimo que un año para que se normalice, ahora sí que todas las agendas, ¿no? Sí, y ustedes, chill. O sea, es de que, ya no vas a tener películas, ya no vas a ir por el cine. No, a ver, chill. Sí, o sea, sí se va a poder, nomás tengan paciencia. Ahorita, vean Netflix un rato, vean su colección de DVDs o de Blu-rays que tengan por ahí. Para los viejitos que tengan de eso. Ajá, o sea, pues, yo también tengo mis Blu-rays. Ajá. Ah, ok. Sí, exacto. Precisamente mi punto. Que hace mucho que no saco Blu-rays, ¿eh? O sea, que no he sacado, no he puesto uno para ver una película así. No sé por qué lo imaginaba. Ya casi todo... aquí está el Netflix. Es que mi hermano, digo, no es por quemarlo, pero sí... Si no lo tienes a la mano... No lo veo, ¿no? No lo ves, no lo lees, no nada. Sí. Por eso en el momento en el que me dice mi hermano que ya compró un cómic nuevo y ya lo veo acá en sus repisas, digo, ya valió, jamás lo va a leer. Que sí los leo, me tardo, pero los leo. Hoy que llegué acá a la casa de mi hermano vi que en su tradicional pila de cómics sin leer, que la deja botada normalmente por ahí, ahora no vi nada, dije, chin. Está atrás de ti, mira. Ah. Ah, ok. Ahí pero está. Ya está en repisa. No, ya valió. Ya valió. Damn. Ya valieron esos cómics para sí, un rato. Jamás los va a leer mi hermano. ¿Qué es? Digo, Why the Last Man podría ser. No, ¿cuál es Ex Machina? También Why the Last Man. ¿En qué acaba Why the Last Man? ¿Y sabes qué es cierto? Porque no los tengo tan a la mano. Están ahí en una esquina. Están ahí trepados hasta arriba, al menos a mano derecha. Claro, no están tan. Y en esa esquina abajo, en el piso, hay mucha cosa. Basura y cosas así. ¿No es basura? Sí, es basura. Perdón. Me volteé así de, ¿qué? Sí, es basura. Muchas bolsas y demás. Y dije, claro que es basura. Entonces, como ya no se puede parar ahí, estirar la manita y agarrar el cómic, pues ya valió. Pero no tengo un problema de acumulación, ¿eh? No, de veras no. No, de veras no lo tiene, pero... Damn, dude. Ya lee tus cosas, ¿no? Si te mandan a trabajar a tu casa, pues oye... En un descansito, en el trono, pues... Ya que no tienes que ir en transporte, ni mucho menos, ahí pues ya... Ponte a leer, ¿no? Ponte a leer. Sí, buen punto. Pónganse a leer también, chicos. No, el de Ex Machina, ese ya está prohibido de que lo leas, pero los demás sí. Dices, es más, cuando salga la película, que va a ser una película, por cierto. Pero una película de Ex Machina, es cierto. Con... Oscar Isaacs, me parece, que va a ser el Mayor Mitch, que es el presidente. Suponemos un personaje dentro de la historia porque no tenemos ni idea, ¿no? Bueno, leí el primer número, pero no de ese tomo, no lo he abierto. Leí el primer número porque había esos cómics de a dólar y lo compré antes de comprar ese libro. Ah, ok, yo te iba a decir que dos caras. Si lo compraste después, sí te hubiera... No sé qué te había. No, fue de esos cómics de dólar. Ya después compré ese hardcover. Ah, okay. Que no ha abierto. Ok. Sí. Está bien, carnal. Moving on. ¿Otro comentario? Otro comentario. Venga, sálvame de mí mismo porque ahorita... En fin. Miguel Velasco. Venga, Miguel. Hey, ¿qué tal, amigos cafeínicos? ¿Cómo queréis? Primero que nada, llevo un par de años escuchándolos y quería agradecer... para que nos alegran el lunes, recomendándonos títulos nuevos, enseñándonos un poco más de esta industria del cómic, y felicitarlos por este aniversario. Un abrazo atrasado a Carmix por lo de su cumpleaños. Lástima que no van a poder asistir a la mole, ya nos estaríamos viendo para la CafeCon. Primero quisiera hacer algunas sugerencias para programas posteriores. No sé si pueden hablar un poco más sobre el título de Hellblazer o algún título relacionado al lore de Constantine. Y ya metidos en este tema, va a haber review de la última película del universo animado de DC, La Liga de la Justicia Oscura, lo que viene siendo La Guerra de Apocalipsis. Por otra parte, saber si van a ir a ver la película de Bloodshot. Y si no es el caso, pues una revisitada a los títulos de Valiant no estaría mal. Con Divinity la cosa pues se puso bastante interesante. Por último, un poco de manga. Saber si va a haber un poco más sobre la obra de Junji Ito. Estaría genial. Y por mi parte sería todo. Pues se despide su amigable vecino Mike. Hasta luego. Gracias, Mike. Pues muchas gracias y pues gracias por escucharnos para empezar. Sí, claro, claro. Por desde luego. Estuvo muy pequeñito. Gracias por mi felicitación de cumpleaños. También, también. Vamos por partes. Por partes. A ver, primero de Hellblazer. Constantine. Pues quizá ahorita que se relanzó con todo este asunto del Sandman Universe. El Sandman Universe, pues a lo mejor valdría la pena. Creo que no hemos tocado ni tantito el Sandman Universe. No, estamos muy ocupados con el Sandman normal. Ah, es cierto. Pero estaría bien el de Hellblazer. El Hellblazer, que ahí no te metes con nada de Sandman. Creemos. O tal vez, we don't know. Pero vaya, no es el foco ahí. Pues creo que quedaría bien. Sí, podría ser una muy buena idea. Sí, exactamente. Y hay historias interesantes que platicar del buen John Constantine. Y de la película que mencionan de Apocalypse War, de la Justice League Dark, pues estaría bueno. Creo que hay que ver primero otra que es Justice League Dark, tal cual. Que esa, ahí sale Constantine, por cierto. Y sale con la voz de Matt Ryan, el actor que interpretó a Constantine en la serie de TV y en el Arrowverso, que ahora entiendo que él es parte de Legends of Tomorrow, si mal no recuerdo. El mismísimo John Constantine, así que imagínate cómo está el asunto. Claro, claro. Pero sí, sería bueno ver esa. Primero esa de Justice League Dark y luego Justice League Dark Apocalypse War. Sería interesante para tener ese review. Si vamos a ver Bloodshot, pues el plan. Si el coronavirus lo permite. De hecho es el plan. O sea, Virus willing. Virus willing. En lugar de God willing, Virus willing. De hecho, el plan es ese. Era ver la película la siguiente semana, hacer nuestro bonito review. Todo con la normalidad de siempre, pero pues ahora no sabemos. Realmente no tenemos ni idea. Y sobre que hablemos en su lugar, o quizá en su lugar, de algún cómic de Valiant, yo creo que sí. Divinity me gustó bastante. Por ahí en alguna de Quickshots lo recomendé bastante. Estaríamos viendo, y en una de esas sí, platicamos tal vez de algún cómic de Valiant más reciente. Sí, yo creo que de la nueva ola post Dinesh whatever. Uh-huh. Sí, exacto, lo más actualizado, no sé, como Quantum and Goody, Doctor Mirage, etcétera, ¿no? Dicen que Quantum and Goody está muy divertido, me gustaría, ojalá. Ok, y por último preguntaban de Junji Ito, yo esperaría que sí. Por ahí tengo un muy bonito libro que me regaló mi esposa en Navidad, que se llama Shudder, si mal no recuerdo. Que son historias cortas. Shiver. Ahorita lo vi. Shiver de Junji Ito. Son historias cortas del autor. Con algunas notitas de él respecto a cada historia. Algunas historias mejor logradas que otras. Todas con una gran imaginación, desde luego. Hay algunas que el payoff no me encantó tanto. Como que te da la sensación de que, pues ya acabamos, ¿no? Okay. Y hay otras que sí, la verdad, muy muy bien hechas. Igual y te lo paso y pues para que te espantes tantito. Vamos algo. Esa es la única parte que bueno. Sí, pues, sí hay unas cosas que sí están bien. Pues da ñañaras. Sí, da ñañaras. La verdad, sí. Pues por eso es el máster. Está pensado, o sea, los trabajos de Junji Ito están pensados para que te den ñañaras. Oh, sí. El de Gio, fíjate que leí el primer volumen, el segundo ahí lo tengo, no lo he leído. Qué novedad. ¿Cuánto que ya está arrumbado en uno de los estantes? No está arrumbado, está acomodado. A eso me refiero, dice, ya lo pusiste donde debe ir, ya. Ya valió. Ya valió. Que no... Está junto a los de Uzumaki, por cierto. Pero sí lo voy a leer. Y además son dos tomos, nada más. No me crees, ¿verdad? Oh, bueno. Vieron las caras que le estoy diciendo a mi pobre hermano. Qué bueno que esto es un programa de audio. Ah, por cierto, va a haber otro de Junji Ito en Panini. Va a traer otro título más, de un tomo unitario, me parece. Shiver. No sé cuál es, pero es de lo más reciente de Junji Ito, así que pues qué bueno. No me acuerdo el nombre. Algo de Black. No me acuerdo. Black Panther. No, Black Label, no. No me acuerdo. Algo de Black, pero lo va a traer Panini, así que pues, hey, otro más. Ojalá que lleguen más cosas del maestro del terror, el buen Junjito, carnal. Ha gustado mucho aquí en México. Como que somos muy morbosos. Sí, nos gusta el horror y cosas así, yo creo. O sea, ese, el de... ¿Cómo se llama? El de... I Am a Hero también pegó. Ah, sí, el de I Am a Hero jaló bastante. O sea, sí, de hecho. Sí, no, como que aquí al público mexicano le gustan este tipo de cosas. Camita, de hecho, empezó publicando casi puro horror. ¿Te acuerdas que publicaba? Totalmente cierto. Era The Walking Dead. Uh-huh. 28 días después. Y, Fanboys contra Zombies. ¿Qué más? Tenían otro título de horror. Hellraiser. Hellraiser también. De Clive Barker. Y ya después, cuando empezaron a sacar, por ejemplo, Invincible, les dijeron, ah, caray, o sea, entonces no nada más va a ser terror, ¿no? Pero sí, ahí empezamos con otras cositas. Con otras cosillas, exactamente. Pero sí, empezó siendo una editorial que prácticamente era puro cómic de terror, curiosamente. Y jalaba, ¿eh? Jalaba muy bien esos títulos. Es lo que veo en general, ¿eh? Que sí jala bien ese tipo de historias, de cositas. Ahí. Así es, carnal. Pues, ¿qué? ¿Nos vamos con otro comentario? Otro comentario. De Diego Pasarán Baranda. A ver, venga, Diego. Saludos, tío Carmix y Rul Mutarrata del Invierno. Felicidades por los 7 años del Café Comiquero. Gracias por hacer del mundo semana a semana un poco más extraño y ojalá puedan mantenerlo así por muchos años más. Y ya estamos esperando la CafeCon con ansias. Ya van como 3 personas que mencionan la CafeCon, la inexistente CafeCon hasta el momento, ¿no? Sí, la como a mí me gusta decirle la con café. Ah, pues sí. Es al revés. Pues también está muy el asunto de, pues, virus willing, ¿no? Si el virus quiere, ¿no? Si el virus quiere. Sí. Aparte, miren, es mala onda. No somos tan divertidos en vivo, ¿eh? En persona no somos tan interesantes. Ahora es que no tanto. Creo que no. O por lo menos yo no. Me encanta Flame, pero... Pues, no sé. ¡Contradíceme! Habría que... ¡Sé un bro! Y así de... ¿Qué? ¡Gracias! Y así de... Y dije, a ver, ¿en qué momento me empieza a defender de mí mismo, mi hermano? Mi hermano, las personas que más quieren en el mundo. ¡No! ¡No, que te coma el perro! Estaba pensando en una respuesta interesante. Que te coma el perro y tenemos 2 aquí. No, no te comen. No, me adoran estos perritos. Sí, solamente te lambean de repente. Me llenan de... De garrita, de huellitas de patitas cada vez que llego aquí a la casa, sí, de mi hermano. Sí, ya te quieren. Sí, sí me quieren los perritos. Sí. Pero gracias por defenderme, ¿eh? Volviendo de ti al mismo. Punto. En fin. No es que seamos lame. No es que lo seas particularmente o yo. Sino que, pues, es que me pongo a pensar, ¿qué hacemos? Así como que, hola. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. No sé, tendríamos que tener temas, ¿no? Como que hacer un programa en vivo de algo, unos temas, de algo de qué platicar, ¿no? Me pongo una botarga, algo, no sé, a ver qué inventamos. O sea. Una botarga de bacterito, ¿no? Cállate. Una botarga del ñañaras. A lo mejor del ñañaras estaría pachón. Sí. Mira, sería, pues yo creo que si alguna vez hiciera algo así, que no estamos diciendo que suceda pronto. Claro, claro. Pero supongamos que algo así, pues yo creo que sería como que armar una charla sobre algún tema en particular. Y luego como que tener un espacio para que platiquemos así como, no sé, tipo preguntas y respuestas, algo así. Y yo creo que... Donde haya café. Eso sería de rigor, ¿no? Normalmente es lo que uno esperaría. Básicamente. Si le ponemos la con café, oye, ¿y café? No. No, hay refresco. No, pues no. Sí, no tomen refresco, chicos. No se los recomiendo. Sí, bájenle el consumo del refresco. Sí. Sobre todo si es del refresco normal con azúcar. Llega un momento de cierta edad donde el cuerpo les agradece, ya no me metas tanta azúcar. Sí, la verdad. Sí. Pasando los 30 y algo. Para que mi hermano ya les diga eso, significa que sí lo ha sentido. Ah, sí, porque me encanta lo dulce. Pero ya no vaya siendo, ya ¿eh? No puede uno ya. Sí, no. Todavía hace 7 años que empezó el programa, le entraba más, ¿no? Ahorita ya no. Sí, luego me acuerdo que hace 7 años cuando empezaba el programa... De repente, cuando íbamos a algún restaurantito o algo así a grabar, pues pedías que tus crepas acá, etc. Pastelito. Y ahorita, no, pues una ensaladita. Un ensaladito, un cafecillo ahí, con esplenda, de favor, que pues no vaya haciendo. Oh, Dios. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, era otro estómago, era otro metabolismo, carnal. Oye, sí, el estómago también, cuando conforme se vayan haciendo cosas, van a decir, oye, mendigo estómago, antes me querías. No, después termina siendo su peor enemigo, ¿eh? Sí, así que trátenlo bien. Cuiden su panza porque si no, se les va a pasar factura, ¿no? Pero sí, algún día hemos de armar algo allí con la, en la Concafe, estoy seguro. Sí, exactamente. Buscar el venue sería interesante, a ver qué se pudiera hacer por ahí. Pues carnal, prácticamente estamos llegando casi al final de este episodio especial y nos falta un comentario. Ah, échalo. Lo echamos de una vez. Hola chicos del Café Comiquero, mi nombre es Joy, los escucho desde Chile. Felicidades por estos 7 años, que sigan siendo muchos más. Y aunque yo los conozco desde hace 3 años más o menos, me encantan sus programas, los escucho siempre. Y en particular, quería agradecerles porque la época en que los conocí, yo tenía una crisis de ansiedad bastante importante y sus programas me ayudaron a salir adelante y a relajarme un poquito. Así que los tengo con mucho cariño en mi corazón y espero que sean muchos años más del Café Comiquero, que haya muchas más reseñas. Quería saber si volvía a la sección de cómics LGBT y más no sé cuantito. Y preguntarle si alguna vez van a reseñar algo de Naoki Urasawa. Sobre todo el manga Monster, que es mi favorito. Tanto el manga como el anime, que se los recomiendo mucho. Y eso. Muchas gracias a ustedes por generar este contenido tan ameno, porque ustedes son muy amenos, yo me divierto mucho con ustedes y es un gusto escucharlos. Incluso le he estado mandando los links a una amiga mía, también de allá de México, para que los siga y amó sus reseñas, sobre todo la de The Witcher. Así que eso, por ahora les mando un saludo, un abrazo y muchas gracias por su programa y por su plataforma. Y gracias, totales. ¡Chau! ¡Ah, qué bonito! Gracias, totales. Gracias, Joy. Gracias, Joy. Qué bonito comentario, por cierto. Qué bonito comentario. Qué bonito saber que pues podemos ayudarles en ese sentido, ¿sí?, a pasar momentos quizá no muy agradables. Compartir con ustedes. Eso está padrísimo, cabrón. Siempre, por supuesto. Naoki Urasawa Monster. Pues a mí me encantaría. A mi hermano le encanta ese manga. Ya leíste el primer volumen. Yo nada más leí el primer volumen. ¿Y qué te pareció el primer volumen? Empieza bien, un poquito lento. Pero empieza muy bien. Es un cómic de mucho misterio. Bueno, manga, de mucho misterio. Habría que leer el segundo. Cuando quieras, aquí están. Ya me acabas de expresar uno así que hasta que te devuelva el de Cutie Dragons. Como, estás leyendo el de... ¿Cómo cocinar a tu dragón? ¿Y ya le echaste un ojo ahí? Sí, ya por lo menos voy el primer capítulo del manga. ¡Ah, come on! Sí está bonito el mendigo manga. A mí sí me gusta. Sí, tengo los personajes son los que medio no acabo de conectar, pero está padre. El arte está hermoso. Ay, es bueno. Y los dragones tan raros. Están raros. Pero sí, vamos a hacer algo de Monster. Sí, dan ganas, porque pues es de esos mangas que, para empezar, todo mundo les está echando el ojo. Sí. Está jalando. Y uno, cuando lo lees, dices, ah, ok, ya vi por qué todo mundo le está echando el ojito a esto. Y ya acabó. Panini ya terminó. Ya están los 9 volúmenes publicados, o sea, de Monster. También eso es lo padre, que ya está completo. O sea, podemos echarnos algo ya concreto. Sí, efectivamente. Es un gran mangaka este cuate. También leí los primeros 2 tomos de 20th Century Boys. Un tono diferente, pero también si algo sabe hacer este señor es generar misterio y que te atrape la historia. O sea, que verdaderamente digas, ok, quiero saber qué está pasando aquí, porque no es nada obvio en un principio. La verdad es que, por ejemplo, en Monster... no es nada obvio. Uno pensaría que sí había algo sobrenatural. No necesariamente. Algo que también me encantó del de manga de Monster es que, para ser un autor radicado en Japón, sí que investigó bastante Alemania, que es donde se desarrolla prácticamente toda la trama. Investigó muchas cosas de la Alemania pre-muro y post-muro de Berlín, de cómo cambió su economía, de cómo cambiaron su dinámica social. Muy bien hecha, la verdad. No sé si él... Desconozco su contexto familiar o histórico de este señor, pero se nota que investigó bastante. O sea, que es muy, muy creíble el que los personajes, así como están manejados, no es un clásico personaje japonés. O sea, sí se nota que lo escribió pensando en personas de otra nacionalidad. Eso se lo reconozco bastante a este autor, ¿eh? Sí, es curioso. Y a veces un poquito raro entre mangakas. Sí. Que es como son más endémicos, ¿no? Sí, entendible porque, pues, aparte venden lo que quieren por allá, ¿no? Algunos, no todos. Obviamente. Sí, por supuesto. Sí, ojalá todo mundo pudiera vender lo que un Akira Kurosawa, digo, un Akira Toriyama o algo así, pero sí, no. Difícilmente, ¿no? Pero bueno, sí, yo con mucho gusto. Ay, el review de The Witcher, cómo me gustó. El brujero. Ah, el brujero fue la onda, me gustó. Ya espero la segunda temporada. Me imagino que el rodaje otra vez está detenido, me imagino yo. Muy probablemente. O a lo mejor, no sé, creo que sí avanzaron un buen, creo que sí habían concluido, pero ahora la parte de postproducción, quién sabe cómo les vaya. Sí, exacto. Y hay buenos rumores por ahí de qué se podría ver en la segunda temporada del brujero. Los dos rumores vienen por básicamente casting para dos personajes, que en caso de que sí salgan, yo ya estoy así de, oh, sí, ya quiero ver eso. Uno es el maestro diagonal creador del brujero, ¿no? Ah, bueno, entonces serían tres. Pues sí, porque sería, es conocer más brujeros, ver a su, pues sí, a su mentor, a Vesemir, que se había mencionado, o sea, si se menciona su nombre ahí en el final del brujero. Eso estaría padre, conocer más brujeros aparte de Geralt y un mono que se murió a lo menso en el capítulo 3, me parece. Eso estaría muy padre. Y pues ver más de su mundo político, que es algo que casi no se vio, o no se vio tan a fondo como... Porque es algo que tiene el brujero, hay mucha intriga política para hacer una historia de fantasía. Sí, se vio algo, se vio un poquito. Con esos flashbacks, ¿no? Cuando prácticamente, con la ley de la sorpresa, pues prácticamente se selló su destino con esta Ciri, ¿no? Sí, pero más que intriga política, esa es pues las babosadas de Geralt. O sea. Sí, exacto. Y en muchos de los libros y en los juegos y demás, pues hay espías y hay contraseñas secretas y cábalas extrañas y cosas así. Dices, ok. Yo creo que eso es algo que pueden enriquecerlo bastante. Yo tengo mucha... casi, no certeza, evidentemente, pero siento que sí se van a ir por ahí porque... En buena medida el brujero pegó mucho porque ofreció cosas muy distintas, o sea, algo que, a pesar de que es una historia genérica de fantasía, pues te da algunas cositas distintas, ¿no? O sea, tan solo el brujero, el cómo manejan el tiempo, o sea, la línea de tiempo de las series es súper rara, que a mucha gente le gustó, uh-huh. y ahorita pues, siento que añadirle esa parte de, pues las intrigas, ahora sí vamos a hacer nuestro mundo de espías locos y magos aún peor, se podría poner muy pachón. Me comentabas un personaje que si Yennefer se me hizo así como muy poderosa y muy fregona, hay otra que es peligrosísima, ¿no? Sí, o sea, se come a Yennefer de desayuno, Philippa Eichard. Oh, y esta es parte de los que se supone que están casteados, ¿no? Parece que están casteando y parece que sería... Lo que yo estoy suponiendo es que se acercaron a Natalie Dormer para algún papel en El Brujero. Oh, si hay God. Alguien que le quedaría ser Philip Alhart, sería Natalie Dormer. Okay. Y también se especula que llega otro personaje muy en sintonía con el personaje de Philippa, Sigmund Dijkstra, que es un espía, básicamente, totalmente un espía. Lo que entraría a ese tipo de dinámicas que comentabas de las ahora historias, sí, ¿no? Ahora sí, de cómo tirar gobiernos a la mala, ¿no? Se pondría muy pachón. Ya tengo muchas ganas de ver qué más se hace con el brujero. Pues sí, carnal. Interesantísimo. Pues yo creo que se vienen cosas interesantes. ¿Cuándo se retomen? Sí. Exactamente. Virus willing. Creo que es la frase de la semana. Virus willing. Sí, si el virus quiere. Así es, carnal. Pues fíjate que con eso concluimos las participaciones de esta sesión, que fue llamada Take Your Shot, nuestro séptimo aniversario del Café Comiquero. Por ahí alguien nos dejó un comentario en mensaje privado, pero pues fue más bien un comentario en texto. Okay. Que pues nada más, lo menciono muy rápido. Pedro Melo Smith nos pone: felicidades, Café Comiquero, por 7 años de este excelente programa. Muchas gracias. Y quisiera saber qué opinan de que Crunchyroll va a animar series de Webtoons. Pues qué bueno. Si esa es la idea, qué padre. Sí, tienen su acuerdo, porque de hecho ya salieron, van a estar saliendo en los próximos meses las primeras producciones de Crunchyroll Originals. Ya llegan por primera vez. Hicieron ahí su partnership con los derechos de varias series de Webtoon. Si ya tienen la capacidad para hacer ellos anime original, sí, esa es la mejor idea del mundo. O sea, que ni siquiera tengan que preocuparse por el IP, que ya lo puedan conseguir de algún otro lado. Además, adaptarlo y el santo remedio. Y profit. Fíjate que Carito Ramos, saludos a ella también, por cierto, nos comentaba, me mandó un mensaje por ahí, de que de estas series de Crunchyroll hay una en particular que no tengo el nombre muy grabado, pero esencialmente es sobre pues, la mitología azteca. O sea, pues como que se va a desarrollar un áxico con que dioses y elementos fantásticos, pero mitología prehispánica, pues de este lado, de aquí de México. Que no recuerdo el nombre, ¿tú lo tienes? De sí, casualidad? De hecho, y hasta sigo a una de las diseñadoras de toda esta serie. A ver, aquí te va, que lo estoy buscando, dame un segundito. ¿Qué cosa? La verdad es que me parece interesante, es como que lo del Azteca Volador, pero en anime ahora. Pero en anime. Exacto. Sí, ahora está curioso el asunto. Y es de los de Crunchyroll Originals. Crunchyroll Originals. Onyx Equinox se llama Onyx la serie. Equinox. Se llama la serie y este, bueno, ustedes la pueden encontrar como Mona Robot. ¿En Twitter? Es una artista de Chiapas aquí en México. Y ella se dedicó inicialmente a hacer pues diseños de personajes de la cultura popular con estética de los mayas antiguos. Como por ejemplo alguno que me está enseñando que es de Godzilla y Ghidorah. Godzilla, ¿no? Y Ghidorah danza en la torre. Aquí vemos a Bulbasaur, Venusaur y el otro, que nunca me acuerdo cómo es su evolución, pero bueno. Y ella participó en el diseño de la serie de Onyx Equinox. Wow. O sea, hay gente de aquí mismo trabajando. Hay gente de aquí mismo, y de hecho la que fue la productora, la showrunner principal, no me acuerdo, es chicana. O sea, ella radica allá en Los Ángeles, tiene la doble nacionalidad. O sea, sí, o sea, está muy auténtico el asunto. Síndrome del Azteca Volador, pero llevado a bonito. Ah, vamos a ver qué tal. Fíjate que es chicana. Hay otra serie de anime en Netflix que es prácticamente es chicana, que es Seis Manos, que es donde que sale en el trabajo de voz. Está, por ejemplo, Machete. Dani Trejo. Dani Trejo, exactamente. Y es un anime, pues sí, de corte más bien como de la cultura chicana, pero es en anime, por lo que tengo entendido. O sea, con diferentes cosas. No la he visto. Esa ya la pueden encontrar en Netflix, por ejemplo. Le están apostando mucho al contenido de anime en los canales. También Netflix hizo ahorita un partnership con Clamp para hacer anime junto con Clamp. No sé exactamente de qué, sea de sus propiedades ya existentes, de propiedades nuevas. Tal vez hagan una serie de X-1999 para que ahora sí termine a ver en qué acaba ese asunto. No tendremos claridad en eso, en el manga por lo menos. Hay muchas propiedades de Clamp que pueden jalar bastante, o si va a ser propiedades nuevas con diseños de Clamp, estoy segurísimo que van a jalar, honestamente. Sí, sí, claro, tienen mucho jale las chicas de Clamp. En una de esas que, pues, no sé, saquen por ahí Cardcaptor Sakura, pues no estaría mal, ¿no? O las Guerreras Mágicas nuevamente, o sea que esos derechos de transmisión no estarían, pues, nada mal. Así es. Podría poner pachón. Oh, sí. Ojalá. Así es, carnal, pues, así estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa de séptimo aniversario, Take Your Shot. Gracias, de veras, gracias totales a quienes participaron con su audio, con sus comentarios. Gracias por escucharnos. Por estos 7 años de aguantarnos. Sí, también. Pues aquí tengan 7 años, quienes menos. Todos son bienvenidos ahorita. Sí, exactamente. Saben que siempre es así. Siempre lo hemos dicho, no seremos el mejor podcast de cómics del país, pero tenemos la mejor audiencia. Eso sí que sí. Porque gracias a ustedes, este es un mundo muy, muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Y gracias. Totales. Y hasta la próxima.